Querido pueblo soberano, nos encontramos una quincena más en esta esquina oculta del internet llamado que paguen vuestro barquero en este naufragio comunicacional, Rob Núñez, y que, bueno, los guía, los comanda por esta caverna, por esta catacumba en la cual nos hemos refugiado como los mandalorianos ahí abajo en Nevarro. Igual nos hemos refugiado aquí para disparar en contra de la, para disparar nuestras ráfagas de contrainformación en este mundo de sombra y de luz. Y que, bueno, tengo el honor, bueno, esto es un honor, bueno, porque quizás marzo ya ha pasado tiempo para tirar esta broma, pero desde el año pasado que no te veía, querido amigo Jonan, nuestro caballero Jedi, el más hermoso que estrena set nuevo. Amigo Jonan, ¿cómo estás? Bueno, contentísimo. Qué bueno estar de vuelta en el programa para comentar la actualidad. Qué bueno que hemos vuelto también ahora a la seguidilla. ¿Second season, acaso? Second season, ¿Second todo el season, rato. acaso, Todo el cierto? Esta es rato, sí. nuestra segunda temporada de Keep Paying, ahora renovado. Porque cambio gobierno, también cambio bueno, muchos cambios que se van a venir. Vamos a hablar de eso también. Así que contentísimo de hablar y contentísimo también de su introducción, amigo, porque yo extrañaba sus introducciones, debo decir. Me encantó que me tira, que en su traducción, acá hay de meter a, más que mandaloriano refugiado, yo me siento como lo Ewok, como esa academia de refugiado. Es como veo, ojalá salga algo ahí haciendo las monedas, pero escondido, puta, bueno. Pero trabajando, siempre proletario. Oye, Como lo Ewok, weón. sobre lo Ewok, weón. Y te metiste su Conan en este mundo de sombra y luz Por también, pues, supuesto, obviamente. te sabes, te Bueno, sabes. un hombre que sabe hacer intro. ¿Qué cosa, amigo? Oye, sobre los Ewok, te dejo una pregunta, weón. ¿O tú te sentís más mandaloriano que Ewok, amigo? Es Yo que soy terrible Ewok. yo no soy muy pro Ewok, weón. Ah, que igual son comerciantes. No, no, más que eso, me ¿Qué weón? preocupa, el hecho que coman humanos, weón. Es que es otra raza también, pues. Es como, bueno, igual, veamos, pues. O sea, nosotros somos humanos y comemos qué, conejos, pues, Sí, pollo. po. Ewok, Weón, comeríamos si hubieran. comeríamos Ewok, de más que sí, hermano. Y O también quizás tengo no, una porque son igual. medio antropomorfos y como que el humano tiene weas con la antropomorfo, Claro, es verdad eso. Su la condición antropomorfa, su condición furra, lo salva del estofado. Claro, pero por el pico, no sé, por cualquier otro animal. No, pero bueno, ¿te acordás en Regreso del Jedi que ¿Sí? sale ella y se la llevan al pueblo de los Ewok y ella está vestida con su traje militar y después cuando vuelve a aparecer con el pelo suelto lleva un vestido humano? Ajá. ¿De dónde salió ese Ya. vestido, weón? Yo nunca lo pensé, nunca me lo Porque cuestioné. los Ewok no son de Bueno, ese porte, weón, y no se visten así, weón. pero son medio lance igual, pues como que andan buscando ahí la basura, güey, salen su vestidito. Hoy la vemos, por si llega. No. No sé, Ojalá weón. salga una precuela tipo Rogue One para llenar todos esos gajes, esos vacíos que nos dejan. Eco, Y que te ¿dónde salió expliquen el por vestido de qué. Leia? Un cortito que sea. A mí me Un cortito. preocupa, bueno, me preocupa. ¿Alguna otro ser antropomorfo del porte Carrie Fisher fue devorado por los Ewoks antes, weón? Y quedó su ropa ahí, weón. Ah, esa teoría cala más que la encontraron en la basura y lo arreglaron por si Bueno, acaso. se lo dije a Paulina y Paulina me dijo, no, yo creo que ellos son muy hábiles en la costurería, porque igual ellos tenían como sus trajes, weón, yo no creo, mi Que amor, se lo hacen, pues. ¿por qué van a hacer un traje de alguien que es más grande que ellos? No sé, weón. Bueno, en fin. Está Ah, sí, bien, está sí. bien. Somos los Ewoks y estamos listos, weón, con nuestras trampas de palos y piedras, weón, para hacer Ah. cagar al imperio culiado, weón. No más que eso. Oye, y hablando del imperio, pues amigo, partamos. Se nos Vamos. fue Piñera, weón. Se nos fue Piñera en una. Ah, Ah, no sé si Brigio. viste la foto, weón. Habían como cuatro weones. ¿Ya? Habían como cuatro weones afuera de la Moneda despidiendo al presidente que salía. Bueno, qué hermoso. O sea, qué hermoso ese contraste, digo, ese contraste. Que se sienta Piñera, no te quisieron, no te quieren. La Porque, cagó. qué Y bien, qué contrastó bien. harto con después, bueno, la recepción de Boric y tal. Con un Boric mesiánico, pues, weón, mesiánico a cagar. Sí, weón. Que no sé si me gusta mucho, A mí pero. nada, weón, en absoluto. Sí, no sé si me gusta mucho como el presidente mesiánico, que tiene un año más que yo, no sé, bueno, me complica. Claro, sí, weón. Y sobre Claro. eso, amigo, bueno, ya llevamos 2 semanas de gobierno nuevo, hartas promesas, se hicieron cosas bonitas como firmar el Tratado de Escazú, yo creo que algo positivo, que Muy bueno. se hizo rápidamente. Tengo entendido que se levantaron las querellas de que había puesto el gobierno, las 139 Sí. querellas que había puesto el gobierno. A la raíz del estallido, de la revuelta social. Claro, ahora hay Y que esperar. posterior también, alguna. Claro, ahora hay que esperar a ver cómo falla el Poder Judicial. Ya el Ejecutivo no tiene nada más que hacer, ¿no? Me parece, pero creo que igual puede agotar otra instancia. Claro, porque de estas querellas instaladas por el Ejecutivo son agravantes dentro de un proceso penal. Entonces, realmente Claro. no es que retiren las querellas y salen todos los buenos en libertad, ¿no? Claro, sino que le quita el agravante, como tú decís, y eso se traduce en tiempo o en quizá en la pena, pues, si es Exacto. dentro o es con firma mensual, qué sé Exacto, yo. eso ya queda en manos del Poder Ahora, Judicial. gesto noble al entrar, porque fue como de las primeras medidas, así que no fue la primera, probablemente, como gobierno, pues buen gesto, pero también insisto de que se puede hacer más, mucho más desde el Ejecutivo. Sí, tengo entendido que sí. Sí, sin Bueno, pero duda. hay que ver cómo decanta. También importante lo que pasó con Isquia como ministra, donde también una de sus primeras acciones fue la ida a Gualmapu, que terminó siendo resistido. Hubo ahí como un ataque. Gualmapu a mí es una constante nebulosa de interrogantes. Eso para mí es Gualmapu, porque con todos los montajes que han habido, con todo el tema de las forestales y cómo se trata de ensuciar la imagen de la resistencia de Gualmapu, al final yo tiendo a ser más conspiranoico en Gualmapu que cualquier otra mierda, así como que, Sin ¿pero duda, serán bueno. realmente los mapuches, weón? ¿O sean los buenos de las Será forestales? el ¿O sí APRA. solo, claro, o ya, o en la CAM, o no sé, otra weá? Realmente es una nebulosa, finalmente, y sobre todo ahora con un gobierno que tampoco es de la avenida de los Pachos, weón. Entonces, igual siento que para ensuciar la imagen de este gobierno, la derecha históricamente ha ocupado tipileñas, weón, lo ha hecho no hasta hace mucho, de montaje, weón. Entonces, me parece, esa nebulosa es complicada. Ahora, lo concreto, sabemos que Isca no pudo realizar la conversación con varios loncos de Gualmapu, que parece que iban como a empezar las nuevas padrinizaciones en un acto de buena fe de somos los nuevos. Y queremos instalar algo que no se ha instalado. Hablemos, ¿cachai? Y eso no se concretó porque el auto donde iba, hubo un motín en la pista, donde incluso se habló de disparo, incluso. Así que no pudo hacer la comitiva. Ahora, se acusó ahí de que fue medio improvisado, acusaba de la oposición, también el tema de los loncos, ¿cachai? Como que la weá no fue notificada, según el gobierno no, ellos lo hicieron con anticipación, que habían mandado como para que en esos días iban a ir, pero bueno, me parece bien que apenas comience el gobierno, vaya a Gualmapu, porque estábamos en una, levantaron el estado de sitio, ojo con eso también, que a la semana después ya, apenas tomaron, dijeron, levantamos el estado de sitio en Gualmapu, eso se demoró una semana más o menos, pero fue una decisión importante y fueron hasta allá. Eso me da luces de algo nuevo, de algo distinto, ¿ya? Para empezar, es algo distinto, o diferente a la voluntad que se estaba teniendo. Nunca había visto, al menos yo, de un nuevo gobierno, presidente, que en su primer día ya Gualmapu fuera el tema, así, ya, trabajando allá en terreno. Un Eso está gesto, es bueno. un gesto. Un... Sí, ahora es el tema. Esperemos que no sea solo un gesto, sino que de verdad hay una intención de ir más allá de lo que se ha ido nunca en los gobiernos. Y uno espera eso también de este gobierno. Porque yo no espero, a propósito de que evaluemos el tiro, que no ha aparecido este primer tiempo de mandato, ¿no? Yo espero, ya asumo que tú, cualquier, asumo que también la escucha que paguen, no esperamos que Boric traiga el socialismo de vuelta, o sea, el socialismo en Chile, eso bueno, no va a pasar, no No, se preocupe. claro. El loco se puede adueñar del discurso del Chicho, se puede adueñar de muchas cosas bonitas, de muchas cosas, pero el loco no va a traer el socialismo, evidente, pero sí creemos todos, y creo que ahí da un dejo de esperanza, de que el loco va a ir mucho más allá de lo que ha ido cualquier otro gobierno. Que sea Bachelet, y de hecho Bachelet me parece lo más progresista que hemos tenido, mucho más allá de Bachelet, ¿cierto? Sí, yo Entonces, tengo la misma creencia, bueno. ¿cachai? Entonces, desde ahí decir como puta, el primer peldaño o uno de los peldaños que se está construyendo para avanzar hacia una sociedad más social, tiene que, esperemos que este sea un buen constructo, porque el buen vaya mucho más allá, ¿cachai? No sigamos en el adobe, este buen va a traer el ladrillo, Claro, ¿cachai? evolucionemos, bueno. Claro, pasemos a otra cosa. Sí, es ¿Y tu amigo? lo de Walmapu me puta, igual. Sentimientos cruzados, weón. Por un lado, encuentro bacán, como decís tú, el gesto de que evidentemente queda de manifiesto de que era prioritario en la agenda del gobierno ir a la macrozona, Claro. pero también entiendo, yo no tengo muy claro, ¿cachai?, como a quién apuntar respecto de la responsabilidad en ese contratiempo que hubo con la ministra, ¿cachai? Como, Una nebulosa, como decía. sí, pues, bueno, de hecho, yo sé que muchos dedos apuntan a la APRA y tal, pero también es verdad de que el pueblo mapuche no es un pueblo de izquierda, tampoco un pueblo de derecha, ¿cachai? Son el pueblo Sí, mapuche, pues, bueno. bueno. Sí, Entonces, bueno. ¿por qué, cachai, deberían de buena y primera creerle a un gobierno más, cachai? A un Claro. gobierno más que, ¿Qué si hace el bien enemigo? obviamente, claro, exacto, porque desde, puta, no sé desde antes de Pinocho, desconozco la historia del gobierno de Chile con el pueblo mapuche antes de Pinocho, la desconozco. Pero de Pinocho para Igual. adelante, el weón que ha pasado por la moneda, el weón que lo ha tratado mal, pues, Sí, ¿cachai? pues. Y tuvimos 17 años de la izquierda, entonces, ¿por qué le van a creer ahora a estos cabros de izquierda? No tienen por qué creerles, pues, no tienen No, por po. qué tomarlos de buena fe, ¿cachai? Son unos buenos más nomás, pues. Por supuesto. Entonces, de repente, como decís tú, yo también caigo mucho en la conspiranoia de quizá esta weá es algo legítimo, pues, weón, ¿cachai? Como que no son los fachos, weón. No son las forestales. Quizá efectivamente el pueblo mapuche o sectores del pueblo mapuche, Más radicalizado claro, no quieren tener lazos con el en la Ejecutivo, pues, lucha. weón. Sobre todo por el tema de los presos políticos que se denuncian, que existen en el pueblo, en las cárceles de Chile, que son miembros del pueblo mapuche, pues, weón. Claro. Entonces, yo prefiero no prefiero caer, prefiero ser sensato y no especular, ceñirme a los hechos, que no sé muy bien, no tengo muy claro cuáles son los hechos, más allá de lo que hemos expuesto aquí, ¿cachai? Y ver cómo el gobierno va a sortear esta partida de cartas, que es muy difícil de llegar a una conversación, creo yo, bueno. Se trató de llegar a una conversación y fue detenida con un auto en llamas, pues, weón, ¿cachai? Está difícil que el... Estamos jugando en difícil, weón, básicamente, ¿verdad? Que sea tan Ego, reiterativo, están jugando en oye, difícil. está medio hostil a ese, parece. Sí, Dijo pues, el el Dark Souls de hecho la bélico. política, pues, weón. Oye, parece que no nos quieren acá, weón. ¿O cómo? Eco, Mira, igual no. me dan risa una weá que leía en Twitter que decía como, oye, ¿cómo los mapuches no van a querer hablar con el gobierno de todes con perspectiva de género? Así, puta la weá, ya está bien la broma, la acepto la broma. Porque también Oye, está, no sé, sí. está que lo vamos a hablar harto aquí en el programa, weón, esta ¿Qué cosa, amigo? visión como de la izquierda culiada cosmopolita, weón, la izquierda New Ah, Age, weón. Que, la izquierda de Ñuñoa, claro, no pues, más. weón, la izquierda, el gobierno feminista con un hombre en la cabeza, ¿cachai? Como. Yo entiendo que el pueblo mapuche tenga resquemores con el gobierno actual, weón. Ah, sí, pues todo el rato. Aparte que igual han dado luces erráticas del Frente Amplio. Sí, claro. Y son humanos también. Sí, claro, Ah, weón. quiero ser buena onda, quiero ser buena onda. Al menos, Ahora, mira, deja empezar esta temporada con algo del. con algo de esperanza. Sí, bueno, Oye, porque ya va que a estamos terminar. hablando del gobierno, conversemos al tiro lo que pasó el 25 de marzo, weón, el viernes pasado, en que ocurrió una manifestación en Santiago por el reajuste del BAES. Bueno, yo no sabía lo que era el BAES, es la La carta de la beca, FUNAEB, ¿no? la Sodexo, esa la beca que te anda alimenticia, que te da la Claro, FUNAEB, justamente. que no sé cuánto tiene ahora, estuve leyendo y creo que son 32. 32 mil pesos. Hace 15 años. Herma, Desde hace 15 años. desde hace 15 años. No hay reajuste. ¿En serio? No te voy a Yo entender. nunca la tuve, weón. No, yo sí la tenía, weón. Con 32 lucas me zampaba buena onda en su tiempo. Tampoco me daba para el mes, pero me zampaba algo Ah, bueno. pero 32 lucas en Pero el hoy 2007 día. era plata, weón. Pero ahora, weón. Nada, weón. ¿Qué haces con 32 lucas? Te compré un litro de bencina, weón. O sea, además que la gracia de esta tarjeta es que además hay comercio añadido que cada vez está dándole más. Por ejemplo, los supermercados. Entonces, igual yo voy a un supermercado, un cabro estudiante, puta, se compré las bienes, los fideos, voy a sacar ya cuenta, ¿cachai? Ah, te podía hacer la mercadería al mes. Claro, pero con 32 lucas, hermano. O sea, Nada. y es que los precios en Chile están muy elevados, weón. Han subido mucho el precio, loco. Está muy caro, Chile. O sea, estará caro, más caro a raíz de la inflación, temas que Bueno, ahora también el conflicto de Ucrania, que también deja coletazo, y de verdad los precios están muy elevados, entonces con 32 mil pesos no se hace nada. Los cabros piden un reajuste, evidentemente es como loco, está todo subiendo, está todo más caro, no podemos vivir con los 32 mil pesos, tiene que haber un reajuste evidente, obvio, para que esta hueá realmente sea un beneficio, ¿cachai? Como real en cuanto a alimentación, y por eso comenzaron las manifestaciones. Claro, y Que resultó a que propósito de la vuelta de clase, a propósito de la vuelta de clase, exacto. presencial. Y resultó que en la capital, bueno, estas manifestaciones fueron reprimidas por carabineros, ¿cierto? Y salió un cabro, un secundario, que fue herido de bala de un arma de servicio, weón, un uniformado, sacó su ¿Era arma de bala o servicio. perdigón, weón? No era bala, hermano, es bala. Sí. El loco le pegó un cañonazo, le pegó un tunazo a un menor de edad. Gracias a Dios la Pero bala entró y salió limpiamente. ay, weón. Bueno, esto lo vi por Piensa Prensa. Ahí está la fuente, bueno, están las fotos, está todo, bueno, está el Hay una foto, yo vi una testimonio. foto, yo vi la foto que bueno, muy fuertes de cómo el estudiante muestra el torso y se ve las heridas de balas de Bueno, bimba. Por eso pensé que había sido perdigón. no, Horrible no, la, es bala, horrible, es horrible. bala de servicio, bueno. Bueno, Bueno. es del soldado Ryan la herida, bueno. Pero Y ojo, ojo con eso, porque decían que claro, era arma de servicio, no una cubeta antidisturbio, justamente. Tipo, exactamente, Claro, bueno. no era como esas de. Que antidisturbio, porque que te paralizan, que no sé, porque te generan daño, pero que no ponen en peligro tu vida, básicamente. El riesgo de la Claro, otra persona, pues. claro. O sea, sí, Así que pero fue no con arma de tanto. servicio. Fue con un arma de servicio, bueno. Fue con una pistola, bueno, una pistola para matar gente, bueno. Claro, por eso, claro. Tipo, bueno, salió Camila Claro. Vallejo a condenar el hecho y de que Carabineros tiene que sujetarse a los protocolos y que, bueno, se va a hacer un sumario interno y tal, todo muy protocolar, que es lo mínimo, creo yo. Sí, o sea, es lo mínimo, claro. Sí, pues, pero ya no es la. Este es el segundo incidente que ya tiene el nuevo gobierno en temas de abusos policiales. Hubo otro incidente a inicio de semana, también una manifestación que fue reprimida, donde. No, mentira, no fue inicio de semana, fue la semana pasada, donde un estudiante fue. Como se dice, fue. Puta, fue. Lo tiraron al piso, le pusieron las patas encima, lo agarraron a patadas los pacos. Y me parece bastante grave, weón. No sé qué. Me parece bastante grave que el gobierno también, habiendo usado como una de sus banderas de campaña la reivindicación de la calle. Hasta cierto punto, la reivindicación de la calle como bandera de lucha Caletero cerro. no tenga como prioridad en su agenda política la La represión. reestructuración de carabineros, weón. Sí, totalmente. Claro, bueno, sí, la represión, claro, weón. Bueno, también leía que, weón, en esta protesta por el reajuste del BAES se destruyó mobiliario Refundación. público, se destruyeron señalética y todo, weón. Que puta, ¿hasta qué punto es decir lo correcto que pasa en una marcha? Lo que siempre pasa en una marcha, ¿cachai? ¿Hasta qué punto es legítimo decir eso? Pues, bueno, yo no sé, yo soy muy pro marcha, pero soy muy poco destrucción del inmobiliario público, bueno. Claro. Pero una cosa, creo yo, es que reprimáis a los cabros porque están destruyendo un semáforo, y otra cosa es que les pegué un tiro de revólver, pues, bueno. Claro. Sí, no, Sea. bueno, no es justificación alguna, entiendo. Sí, Yo pues bueno. sí soy de. Bueno, hay que dejarla. Vamos, vamos, te ayudo. Ah, Tú eres destruirlo, sea el paso. claro, de pintarlo, borrarlo. Pero también, esto también habla, me parece muy. Muy interesante este tema de la relación del actual gobierno con Carabineros, porque es un tema no menor, como dice, con la bandera de lucha. Los cabros vienen de las manifestaciones también, Sí, entienden pues bueno. la situación. Y no sé, desde ahí, como que uno ya comienza con la reunión que tuvo no hace mucho, ya como electo, Boric con Ricardo Yáñez, el director general de verdad de Carabineros, que asume pasaditos los tiempos del estallido de la revuelta. Pero que después de la revuelta se siguieron, o sea, el cabro que votan del puente, ahí en el Mapocho, bueno, o otros más, fueron en pandemia, post pandemia, con este director, con Ricardo Ñañez. Tipo, Y tipo. Boric lo que hace, apenas sale presidente, es ponerle la fianza a este mismo weón, pues le dice, no, dale, vos sigue. Ahí tuvieron sus conversaciones, weón, pero mira, al parecer mucho miedo no hubo, o mucha palabra no tuvo eco, si tenemos Paco disparándole aún en la manifestación y siendo evidente muy brutal en la represión. Y estamos hablando de que nosotros entendemos siempre que los estudiantes, históricamente, o sea, bueno, la misma revuelta, son los primeros en decir cosas, los primeros en los que se atreven a decir, ¿cachai? A instalar un debate y que desde ahí nacen movimientos sociales o fuerzas o que dinamitizan al final estas demandas en algo, ¿cachai? Entonces, siempre uno está a ojo con lo que pasa con los estudiantes, pues. Son la. Y también en el discurso de que los cabros eran estudiantes, entender lo que está sucediendo con ellos, a mí me. Ahí uno ya comienza a decir, puta la wea, ¿no? Puta la wea, esa esperanza que uno venía teniendo, ese dejo de fe, que po, y que. Puta, déjame una, dame placer, o sea, déjame tener un poco de esperanza, que sea, pues, bueno, un rato. Y estas cosas como que lo bajan mucho, pues, lo bajan de una. A mí me pasa eso. Esa sensación me da. No sé si amiguismo, pero esta buena onda con descendencia entre Carabineros y el actual gobierno, algo que yo no esperaba, bueno. Yo esperaba algo un poco ahí más rudo. Pucha, sí, yo también, Juan. Yo también Quizá no la esperaba. refundación, que yo no espera la refundación, pero No, no. algo. No sé. Claro, La reestructura, mira, mínimo una reestructura. No la refundar, ya reestructúralo, sea amarillo. Pero claro. algo, pues. Un cambio de algún tipo, ¿cachai? Onda, no podéis tener Claro. ya dos incidentes en las primeras 2 semanas, ¿cachai? Estas son cosas de Claro. piñera, weón. Insisto, porque habló no hace mucho con él y le puso la fianza al director general de Carabinero. Entonces, como hablaste con él y está sucediendo esto, o sea, ¿qué hablaste? O sea, Claro. ¿cuál fue la reunión? O sea, ¿qué quedaron, weón? Claro, Y si está. yo aquí, lamentablemente, igual también me pongo conspiranoico, weón. Obvio que sí, Obvio que weón. sí, No weón. quería decirlo, pero obvio que sí, pues hablaron dos, pasan 2 semanas y está igual. ¿Qué hablaron, weón? Sí, weón. Sí, me pongo conspiranoico. O sea, ¿Qué ¿quién le está puso la pasando? fianza a quién? ¿Cachai? Como que. Claro, weón. ¿Qué le puso la fianza aquí? Tal Eso cual, weón. es lo que me lleva. Esa reflexión caigo, weón. Es como. ¿Fue una Sí. conversación? ¿O fue un intercambio de amenazas? ¿Cachai? Claro. Oh. Entonces, ¿Cuál fue el acuerdo? claro, weón, claro, weón. Entonces me. Mm. Es muy simbólica esta imagen, ¿no? Que de Boric cuando dio su discurso en La Moneda, ¿cierto? Y tenemos este contraplano, el escorzo desde él, desde dentro del Palacio Presidencial, y él se da la vuelta, ¿cierto? Como que suspira porque, ¡ay, qué difícil ser presidente! Y la weá se va, y entra un Paco a plano, un edecán, no sé si viste ese video. No. Picó, entra Boric, da su discurso, son Sí. discurso, se da Estoy la siguiendo el vuelta, relato, ¿cachai? bueno. Sí, Se da la ajá. vuelta, queda de frente a cámara, el ¿Ya? weón hace como, uf, pega una bocanada de aire, sale de cuadro, y detrás de él, por protocolo, lo siguen los edecanes. Pues entonces entra a cuadro un edecán, un Paco vestido de blanco, y tiene una cara de desaprobación, el Paco, así como tiene una cara de todo lo que está pasando está mal. Y el loco del director del matinal, de las noticias, cambia rápidamente el plano, weón. Pero esa imagen del Paco como evidentemente decepcionado, el edecán, weón, evidentemente decepcionado, y a la semana siguiente ocurre esto, no sé, pues, son imágenes alegóricas, weón, ¿cachai? Sí. Me hablan de, o sea, obviamente el edecán es una persona individual, él puede opinar lo que quiera, pues, weón, Claro, pues pero el caracho que quiera, pues sí. sí, pues, weón, de él, Su pues, weón. caracho, pues, bueno. Su Que opinión. naranja con. Que no haya la pega con un caracho naquer. ¿A quién no le ha caído mal su jefe, weón? Sí, pues. Pero después pasa esto, estas conspiranoias que estamos hablando, ¿cachai? Es como, puta, me abre las puertas, weón. Me abre las puertas para pensar mal, weón. Sí, amigo, todo el Entonces, rato. nada, weón. Esperemos que haya. Carabineros depende de Interior, weón. Entonces esperemos que desde el ministerio, weón, algo ocurra, algo ocurra. Creo que son muy importantes los primeros 100 días de gobierno. Es difícil hablar de un gobierno a 2 semanas de haber asumido, weón. Sí, todo el rato. Pero los primeros 100 días del gobierno son vitales. Y si esta situación se propaga por 2 meses más, creo que vamos a estar en severos problemas, weón. Pero, amigo, ya, indiferente, yo igual le entiendo lo mismo, como 100 días, como 3 meses y algo, ¿verdad? Como para uno ya ir evaluando, pero lo poco que has visto estas luces de semana, ¿te ha parecido bien, te ha parecido mal, en términos generales? En términos generales, yo creo que me ha parecido en un grueso modo bastante continuista, que eso obviamente no me Sí. gusta, no me gusta para Ajá. nada. Continuista en el sentido, por ejemplo, De no cambios, pues bueno, de no, pero voy a lo concreto, a por lo concreto, ejemplo, sí. por qué ponía A Narváez, ¿no? no, o bueno, a Narváez, por ejemplo, por qué ponía Como Narváez, porque, embajadora, claro, o al otro, bueno, el claro. chico Saldívar que estaba, lo pusieron, weón. Con puro Claro, puros dinosaurios, pues, weón, o sea, weón, tenemos ahí sí, una weón. academia hermosa, weón, de diplomáticos, weón, al lado del ex Congreso, que me imagino que año a año saca profesionales jóvenes, weón, con nuevas ideas, ¿cachai? Quizá con perspectivas de género, weón, weones con mundo, weón, porque no es barato estudiar ahí, weón. ¿Cómo ponía Narváez, weón? No sé, ¿cómo no va a haber algo mejor que Narváez, weón? O que estos dinosaurios, weón. ¿Cómo va a no haber algo mejor que un dinosaurio de la DC, weón? ¿Cachai? Y entendiendo, estamos hablando de los puestos de embajadores, La ¿verdad? embajada, claro. De la embajada, que donde Boric, antes de ser presidente electo, había reclamado en su momento diciendo de que ojalá que la embajada no, no, o sea, que la embajada no sean el premio consuelo, ¿verdad? De las personas que perdieron elecciones. Exacto. Igual Narváez, por ejemplo. Narváez Exacto. que postuló, perdió, ¿verdad? No fue a la presidencia como candidato a la PS, del Partido Socialista, y quedó ahí, pues bueno. Entonces él criticaba mucho eso. Y lo que hace, apenas asume, es que manda a Narváez, entendemos todo como un premio consuelo, hay una moneda que por el Partido Socialista, como embajadora de la ¿de qué era? ¿De Naciones Unidas era? No, no, A ver. de la ONU, ¿era de la ONU? Sí, de la ONU. ¿Cierto? Entonces, puta, amigo Boric, está ahí. Ya se está. Yo creo que muy temprano va a andar disparándose en los pies, tropezándose con sus propias palabras. Muy tempranito, demasiado tempranito. Así como disimúlamelo un poco más. Lo que tú decís, Pucha, sí, como Juan. una vez alguien un poco más, no sé, pues bueno. Ahora la Hay, ONU hay, igual hay, Juan, debe tiene que verlo, haber. ¿no? Hay, obvio que hay, sí, hay, sí, Juan. Si Chile ha demostrado algo, es que lo que necesitís lo tenís, Juan. En el área que precises, hay. Hay científicos, hay políticos, Juan, hay artistas, hay. El tema es que la misma gente de siempre, Juan, está trabajando, Juan. Entonces, en ese sentido lo he encontrado demasiado continuista. Pero hay detalles que no son cosméticos que aplaudo, pues, como el tema de Escazú, ¿cachai? Algo que Sí, aplaudo, totalmente. lo de las querellas, que bueno, pues, sería bacán que pudiera tener Pero un una final con... feliz, ¿no? O Claro, sea, pues, cl claro, una claro, continuidad y pues. final feliz. Pero está bien, pues, o sea, sí, también no es como que todo sea malo. Hay cosas buenas y desde ahí es lo que uno, como te decía, uno espera, pues, no va a traer el cambio sustancial de base, no va a traer el socialismo, ni mucho menos, pero me hacís cambios que no se atrevería el otro gobierno, Sí, ya po. mínimo, así como. Sí, no, y también de repente me gustaría que, puta, es que de qué complicado debe ser estar ahí sentado, weón. Me gustaría también que el gobierno hubiera, en estas primeras 2 semanas, haber tenido alguna declaración, no sé, respecto al IFE, ¿cachai? A sostener ayudas económicas para las personas que, por ejemplo, en el segundo retiro se quedaron sin plata, pues, weón. Que no son pocas, ¿cachai? Entonces, La gran mayoría. ¿cómo esas personas van a seguir generando si es que por ABC motivo se perdieron su trabajo por culpa de la pandemia, ¿cachai? Entonces, pucha, pues, sí, Boric fue súper crítico cuando estaba en el Parlamento respecto a los retiros y las nulas ayudas del Estado, y ahora él está en la cabeza del Estado, pues, bueno. Así que, puta, los 100 primeros días son vitales, pero creo que esto debería resolverse en los primeros 30, pues, bueno. ¿Cachai? Sí, en primer mes, Porque es claro. O algo. dar luces de algo. Quizás no, no hay. Claro. Pero hoy vamos a hacer esto, está esta idea, vamos a tirar esta idea a discusión, no Exacto, sé, algo. exacto, exacto. Que no sea una cuña. ¿Cachai? Que no sea Camila Claro. Vallejo tirando una cuña, pues, como que es lo que está pasando ahora con Carabineros, que es Camila Vallejo tirando una cuña, pues. Que sea Sí, pues. algo concreto, una declaración concreta. Este es nuestro plan de acción, para allá vamos, cabrón. Tranquilos, pues. Está bien, sí, muy de acuerdo. Eso, no sé, esa es mi opinión. Veremos qué pasa, Puan. Veremos qué pasa y también vamos a ver lo que pasa con, con Karen Rojo, amigo. ¡Ah, qué Qué grande, amigo! novela. Karen Rojo, que bueno, es la ex alcaldesa de Antofagasta, que tiene pasado militar, ¿verdad? Ya hizo carrera, o sea, estuvo ahí la Fuerza Armada y que fue alcaldesa electa de Antofagasta, se fugó del país, amigo, como pasó con muchas alcaldías que eran de la derecha, porque Karen Rojo a todo esto es de la UDI, se fugó del país tras conocerse la resolución penal que la condenó 5 años de cárcel efectiva. Así de más, efectiva, amigo, 5 años de cárcel. Te va por el crimen de, pareciera siempre esta noticia, hacer esta frase regular en como las noticias de la derecha, de fraude al fisco. Esa es la frase. Qué Bueno, hermoso. como que viene el titular añadido. Fraude al fisco entonces también hizo Karen Rojo y bueno, ahora con todas sus letras, ya declarada criminal, que no se encontró con ningún tipo de medida cautelar, se encuentra actualmente en Países Bajos, en Holanda. Se fugó del país, hay que decirle la hueá como es, se fugó. País con el que Chile no tiene tratado de extradición, o sea, Chile no puede pedir que la deporten, que la manden de vuelta porque tiene acá un caso de juicio. Con Holanda Claro. no pasa eso, así que bueno, ella fue para allá. Y como dato decorativo, tú, acá en la pauta dice que Rojo, Karen Rojo, pagó el monto total del pasaje, que asciende a 954.844 pesos, lo que vale el pasaje, en efectivo, un día antes de que se diera a conocer su condena. O sea, totalmente una fuga más que planificada, bueno, más que pensada. Sacó el Qué billete grande. ahí a lo patrón de fondo, ¿no? Sacó el morlaco, bueno, acá están las lucas, pa, era. Weón, yo Me voy. leía en Twitter, weón, que los malpensados decían que la loca pagó con puros billetes de Luca. Como tiene plata súper malversada, y oye, tengo puro molido, ¿me lo aceptáis? Ego, ¿cuánto, no? 954.000 pesos. Casi un palo, en Nuevo. Hermano, un palo en efectivo, weón, un día antes de que se conociera su resolución. Ella tiene pasaje de vuelta para finales de abril. Obviamente no va a volver, pues, weón. Me diga que hasta Molío, así como de cachado cuando la municipalidad de repente tiene la concesión del estacionamiento, como ponen los buenos como estacionar gente, con puro Molío así de esa weá también, hace todo, todo, cuento por dentro. Bueno, Oye, Karen Rojo, weón, qué horrible, weón. Karen Rojo, ¿qué tal? Que hay una foto dando vueltas también por internet donde sale con Lavín y dice así como: tu gran sujeto, he aprendido todo lo de ser alcalde con Joaquín Lavín, te agradezco la weá, así como, hermano, realmente aprendiste muy bien porque te mandaste la misma, weá. Sí. Hermano, esa cuña es real, man, sí, así, weón. Sí, esa cuña real, así como, he aprendido todo de Joaquín Lavín como alcalde, muchas gracias por la enseñanza, qué sé yo. Bueno, se mandó la misma. Qué Fraude al fisco, me horrible. voy, chao. Y me voy a un país donde no me van a extraditar. Oye, Así qué como terrible. cae la derecha, bueno, con este cambio de vuelco en municipalidad histórica como Viña del Mar, por ejemplo, no sé, Maipú, estamos hablando también de Las Condes, ahora también Antofagasta. ¿Qué manera de malversar fondos, weón, en Sí, un weón. municipio? O sea, yo Sí, creo que también es weón. un tema re importante las sanciones que pueden caer desde ahí, ¿no? Tienen que ser, no sé, weón, es que cómo tan fácil, o sea, cómo te atreves, cómo todos se atreven, y sumas tan cuantiosas además. Exacto, weón. No, Son millonarios. a mí lo que me parece también terrible es que Karen Rojo se encontraba como sin ninguna medida cautelar, weón. La loca se escapó del país, así como de buena y primera, no tenía arraigo nacional, no estaba haciendo, no sé, la Es preventiva en que, su casa, ¿cachai? claro. Onda, la loca estaba libre, estaba tan libre como tú, weón. Entonces, ¿qué pasa, weón? ¿Cómo hay un trato tan injusto ante la ley, weón? O sea, sin ir más lejos, ya todos los cabros del estallido social, weón, que muchos no tenían un juicio iniciado y ya estaban en la cárcel, weón, haciendo la preventiva, ¿cachai? Y esta señora con un caso que la condena ya iba a caer, estaba en su casa, weón. No sé, hermano, el injusto trato ante la ley es una weá que me empelota, weón. Me empelota con todas sus letras, weón. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Karen Rojo para tener estar acusada de fraude al fisco? Ella, en las elecciones que se venían para el 2016, a los comicios del 2016 de las elecciones, pidió una asesoría a través de la corporación municipal. Las corporaciones municipales, amigos, no quiero ser mala onda, pero hay unas que hacen muy buen su trabajo, ¿no? Pero se prestan mucho para este tipo de ¿Sí? chanchullos, weón. Sí, las corporaciones funcionan de manera muy extraña. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, ¿ya? Entre 2015 y 2016, desembolsó contratos de servicio a Main Comunicaciones de un tal José Miguel Izquierdo para fines personales. Ocupó como la plata del municipio, de acá en rojo, a esta empresa de comunicaciones para que le hicieran la campaña para su campaña, pues, bueno, Que me para asesorías imagino que de algo su propia campaña común. de elección, pues, bueno. Y eso se traducía en 24 millones de pesos, bueno, que se pagó con la plata del municipio, 24 palos para una asesoría de su campaña de carrera. Y esa malversación, solo esa, y yo, bueno, de más que hay más. O sea, fijo hay más. La loca utilizó plata del municipio para financiar su propia campaña. Para una asesoría de cara, una asesoría claro. A su campaña, claro. Porque era lo que contrató antes de 2016, cuando se venía lo 2015, 2016, justo antes que viniera la reelección la elección del 2016. La juega la trucha, hermano. Y ahí, para fines personales, a pesar de que los honorarios se pagaron con recursos del municipio, como te decía, ¿cachai? De estos 24 millones de pesos. Entra en investigación, se hace la trazabilidad, y efectivamente se ve de que acá hay un delito, que efectivamente fueron pagados por la plata del municipio, y a raíz de eso entra en este juicio. Donde finalmente, antes de saber la resolución del conflicto, que eran 5 años de cárcel, con los morlacos llegó, pagó el pasaje, me voy a Holanda, donde Chile no me puede arrestar. No voy. Prófugo de la justicia, tal criminal. Estuve leyendo también que dependiendo de la gravedad del crimen, la condena puede prescribir después de 10 o 15 a 15 años, weón. Sí, sí, tal cual. Entonces, 2032 quizás vuelva a Chile, Karen Rojo, a recandidatearse. Con junto a Boris Israel. No hay nada más difícil. Oye, ese weón volvió, weón. Sí, se le compraron los años, weón. Hola, madre, qué vergüenza. A mí me daría una vergüenza contratar a ese weón, loco. Está en un canal re chico, sí, pero qué vergüenza, weón. Weón. No lo pesca nadie. Pero igual, pues, weón, cómo se te cae, no se te cae la cara, pues, weón. La cago. Oye, bueno. yo te quería proponer un pequeño juego. En los próximos años, ¿quiénes se van a ir de Chile? ¿Quiénes se van a ir de vacaciones a Holanda, weón? Yo creo que Katy Barriga es la siguiente, weón. Weón, la Reginato, pues, weón. Reginato. Sé que no está allá. Desconozco, pero Reginato se llama la alcaldesa de Serena, weón. La Peñafiel, weón. Peñafiel. Yo creo que en breve, todos estos tipos. ¿El bigote? El de la DC, pues, de Coquimbo. El weón que se tiró para el Congreso. ¿Se tiró para el Congreso? No. Se estaba tirando a reelección. El que dejó el meo fraude en Pereira, pues. Pereira. Sí, pues. Pereira también, pues, además que saber tener que pegar su viajecito a no extraditado. Bueno, mira, una agencia tiene que hacer. Esta es la mano, amigo. Tú te abrís una agencia de viaje, weá, de puros países donde no hay extradición. Especializado solamente en eso. Decís paquete, weá. Hermano, mira la pyme que te estoy lanzando. Yo no tengo los recursos, weón. Pero si usted, de que paguen, está escuchando estar peo y tiene los recursos, haga una agencia solo con países donde no se puede extraditar. Y te juro que hay mucha clientela derecha y esos pagan. Y te pagan en efectivo, amigo. No tenés que darle ni boleta. No te rebota la tarjeta de crédito, los buenos pagan con morlaco. Pastón, vieja escuela. Cuéntame los billetes, Luca. Oye, y. Buena pieza, ¿no? El tema es que ¿eh? Esta weá tiene que estar muy bien pensada, weón, porque tú decís, ya tengo que estar 10 a 15 años en el extranjero y de alguna weá tengo que vivir, pues, weón. Es que el paquete debería venir con planes de. Con pega, así de 10, 15 años. Hermano, ármalo. Armémoslo. Una bolsa de trabajo. Viene con el pasaje, claro. Domicilio y bolsa de trabajo y un grupo de amigos. Grupo selecto de amigos. Sí, pues ahí te dan el área como el rubro del país. Pues, ¿no? Acá es el país, la materia prima, ¿no? Claro. Usted es más hábil en letra, en número, ya. Entonces, este es su paquete. Claro, igual la gente derecha como que no trabaja mucho, me pareciera. Entonces, sí, no, o sea, pero. No quiero ser prejuicioso, pero no sé si Reginato. No me lo imagino la encuentro tan saca vuelta, weón. Pero wea mía también. O sea que si el chileno ya saca vuelta, a per se, imagínate esa loca, weón. Sí, pues bueno. Una manera increíble. Oye, porque pega no hizo. No, o sea, hizo harta pega, pero no es municipal, pues. Si robar es un trabajo muy, muy, muy cansador, pues, amigo. Uno cree que robar es fácil, weón, pero la weón estuvo cuánto, como 30 años, weón, en la municipalidad, weón. O sea, no estuvo 30. Igual, hermano. Sí, harto tiempo. Sí, bueno. Noticias que, bueno, yo decía como terrible, pasó algo terrible, pero en verdad esto no deja de ser terrible el otro, pues bueno, quizá lo estamos agarrando para la chacota, medio normalizando, pero en verdad son nuestras autoridades fallando nuevamente y robándole al pueblo, pues bueno. Básicamente eso, robándole al pueblo, eso no tiene nada gracioso, pero tampoco tiene nada gracioso y me parece aquí un tema que está peludo, no para tanto la risa, que el 22 de marzo en la comuna de La Florida un joven llamado Matías Vallarino escapó de un asalto en una plaza, amigo, y se refugió dentro de una casa, ya arrancando un asalto. Hasta ahí, un tema de delincuencia más, ¿verdad? También jodía la cosa. Pero lo que pasó fue que los habitantes de la Florida, los vecinos, lo confundieron pensando que era un asaltante que quería meterse a robar a la casa de una abuelita de la vecina, y tras reducirlo, lo molieron a golpe, tanto, matándolo por asfixia a causa de la mordaza que se le colocó. Lo cual terminó, obviamente, lo mataron, pues, los vecinos, los participantes de las golpizas han sido detenidos y el debate sobre las detenciones ciudadanas se ha abierto en redes, donde se condenó el trato que la prensa le ha dado al caso. Esa es la noticia. Sí. Tema importante de país, como bien decía, abre el debate sobre el ajustaciamiento social o la detención ciudadana. ¿Qué te parece, amigo? Es que es difícil por dónde empezar, weón. ¿Por dónde empezar? Mucho. Porque, por un lado, bueno, el tema seguridad, que es una constante. Lo hablábamos fuera de micro, weón, sobre cómo está, o sea, la seguridad en Chile, weón. ¿Por qué los vecinos llegan a tomar esa medida? Porque, o sea, primero, o sea, porque hay una consecuencia. Porque ya, un weón, claro, está arrancando, primero. Claro, de una plaza. Está arrancando, weón. Y segundo, ya, lo que decís tú, ¿por qué los vecinos llegan a ese extremo? Claro. Y también está el tema de, bueno, el ajusticiamiento ciudadano, ¿no? Que es básicamente el linchamiento. Y también, claro, está el tema mediático, weón. Porque estuve repasando la cobertura de la prensa y las clásicas cuñas de no era Blanca Paloma, el loco era Pastabacero. Como si esos antecedentes, ¿cachai?, justificaran que el loco haya sido asesinado a golpes, pues, weón. Entonces hay hartas aristas desde donde abordar la noticia. Yo creo que lo primero es el tema seguridad, que lo quiero hablar contigo porque, puta, yo no estoy allá, weón. ¿Qué está pasando en Chile respecto a seguridad, weón? Uno se aterroriza, weón, con lo que ven noticias, weón. De que están secuestrando gente, weón, de que están drogando a la gente en el metro, weón. ¿Qué está pasando, Jonas, en seguridad? Tú ahí querías un hombre de calle, weón, que... Es que mira, tierra, weón. Mira, como todos saben, acá yo vivo en La Serena, la ciudad de La Serena, Puerto Rico. Obviamente las regiones y las comunas de regiones son una realidad igual distinta a la región metropolitana, donde vaya a haber más casos, más población y qué sé yo. Ahora, aún así, acá en la prensa también han salido cosas en La Serena, que están sucediendo, que son violentas, pero en el fondo, más allá de la prensa, weón, porque al final uno ve la prensa y termina súper asustado, weón. Eso me pasa a mí cuando veo tele y la prensa, uno termina más asustado que probablemente, es la realidad, weón, ¿cómo te planteas la realidad? Yo hace poco fui a Santiago, vengo llegando de allá. Anteayer tuve un viaje en Santiago, no pasó nada. Eso tampoco quería hablar de una realidad, evidentemente. No me pasó nada, ¿cachai? Entonces, no es como en Santiago no se puede caminar y está la zorra. No, uno puede hacerlo. Está complicado, sí, está complicado. Hay violencia y delincuencia, sí, obviamente. Y probablemente sí hay más que años anteriores. Ahora, eso no quita de que al final son weas que vienen pasando hace rato en Chile, pues. O sea, la delincuencia y la violencia es algo que está en Chile instalado hace mucho tiempo. Acá en La Serena, por ejemplo, están saliendo malas noticias porque se están dando casos en sectores comunes como en El Milagro, por ejemplo, Puerta del Mar, donde antes no ocurría, ¿cachai? Como que, entonces la prensa va, no sé, la Avenida del Mar, hace poco hubo una riña, por ejemplo. Pero en verdad esas noticias son a la orden del día en las compañías, en la antena, ¿cachai? En sectores que son mucho más marginales o donde, en sectores donde hay más precariedad social, pues bueno, están al día a día y no son noticias nomás porque están acostumbrados a eso. Me parece que la violencia se está trasladando a otras comunas y eso lo está haciendo más evidente o que se enuncie más. Tema aparte también lo que pasa en el centro, y vamos a hablar hago un spoiler de que va a ser un poco va a ser mi padrón, de hecho, lo que sucede en el centro con los vendedores ambulantes a raíz de las marchas que hubo por el tema de la JUNAEB, del aumento de los 32.000 pesos, donde vendedores ambulantes también se metieron a golpear a los estudiantes que estaban. Se está manifestando con fierro, con armas blancas, ¿cachai? Demostrando que son tipos que realmente son... Hay mafias metidas ahí con los ambulantes en el centro, mafias que están súper instauradas, que tienen soldados, que tienen manos con narcos, hermano. De verdad está feo eso, y como también hay redes, me pareciera a mí, ¿cómo no los sacan, güey? Yo creo que también hay un güey con carabineros, algo debe haber, no sé, más. Me parece... De que sí hay nexo y se está al final todo como que se profesionaliza, se instaura un poco más. Me parece que Chile cuesta que esté pasando eso. Oye, Pero siempre ha habido violencia, al fin y al cabo. sí, Entonces, como claro. que asustarse por lo de la prensa, marearse un poco de la prensa, está bien, anda con precaución y todo. Pero no sé qué tanto, amigo. Al final estoy divagando mucho, pero realmente no sé. Yo veo la prensa, me asusto, pero la realidad cuando camino no es tan así como Claro, para pegar el cacho. Pero claro. eso no es desconocer que hoy en día violencia están y que existen. Mi único Claro. hincapié es que siempre ha existido, amigo. Eso. Exacto. Se traslada a Oye, otro lado. y bueno, bacán. Cubierta dos de las tres ramas, pues, que abrimos respecto a la noticia, bueno. Y sobre las detenciones ciudadanas, bueno, esto que fue un linchamiento, bueno, o sea, obviamente es una consecuencia de una falla sistemática, pues, bueno, Sí, bo, una todo el población rato. es empujada a vivir en un estado de alerta permanente, de miedo permanente, weón, y de Porque se ven justificación, vulnerables. claro, y de justificación de la brutalidad, weón, porque otra cosa es con guitarra, como se dice, po, ¿no? Es súper fácil nosotros desde nuestro espacio privilegiado aquí en Que Paguen, donde no entra nadie porque no hay puertas, weón, Claro. hablar de que, oye, la gente culia loca, que se controlen y weón, pero otra cosa es estar ahí, ¿cachai? No Estar sé. ahí a la orden, en una comuna donde evidentemente, bueno, a la orden del día del asalto, palazo, robo, a tal grado que la gente, bueno, está realmente muy cansada, pues, no, una gente que no puede vivir en paz y en tranquilidad. O sea, hablemos también de esa dignidad de vivir, ¿no? Y ya, no estamos justificando, pero estamos diciendo, hay algo, hay una consecuencia, hay algo ahí, No es gratuito. hay un problema de raíz, ¿cachai? Hay un problema de raíz, porque ese ajusticiamiento social viene en una comuna tan, tan brutal. Viene la Florida y no viene Las Condes. ¿Cachai? No, no pasó Claro. en lo Barnechea. Bueno, o sea, hablemos de realidades dispares también. ¿Cachai? Todo tiene que ver con algo. Pero es para mí súper gravísimo. La verdad es que tiene que haber algo de fondo. ¿Para qué? Para que no sigan habiendo estas situaciones, porque está gravísimo, bueno, la justicia social. Está peludo, po. Porque al final termina, es algo muy reaccionario. Al final, el ajusticiamiento, el linchamiento, fue algo súper reaccionario. Es como, bueno, está pasando algo y ya a mí me sale la guata a meter. Pero no organizado, pues, bueno. No hay una No. organización, ¿cacháis? Como nosotros, no sé si como intuitivamente o ahí, como muy del momento, hagamos algo y no somos el fulgor de la masa. A veces el fulgor de la masa no está pensante, pues, bueno. Es más, Exacto. es más de acción. Entonces, no es como que está mesurando, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, o ¿por qué esto? O démonos un tiempo para ver lo hecho, si no, pues como, bueno, este weón está roto, Claro, es y te como Juan. domina la cólera, pero es la masa, ¿cachai? Exacto, No hay un exacto. weón que hace un paralelo, oye, no, pero vamos a ver, no, pues no existe. Entonces, es complicado. Estaba viendo yo la cuestión como constitucional, donde hablan del artículo específicamente de la detención ciudadana, donde está permitido por nuestra constitución, por ley está permitido la detención ciudadana, pero es la retención para la entrega de policial o ya, la detención, la retención para la entrega policial y que ellos sean el procedimiento. Eso está Claro. permitido por ley. Claro, Ahora, lo me que... imagino que es lo que estaban haciendo ellos, porque este cabro fue amarrado. Claro, fue amarrado y murió por asfixia. Sí, Yo po. pensé que había muerto por los golpes. No, no, no. Yo no cachaba esa noticia. Pero al momento en que se le quita la vida ya pasa a ser un asesinato, un homicidio. Entonces, ¿cachai? La delgada línea porque... Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque probablemente esa gente que quiso retenerlo no tiene pico idea de cuáles son los puntos vitales, de cuál, no sé, bueno, de que si lo dejáis ahí sin respiración va a morir, bueno. No tienen No, nociones, no tienen conocimiento y no tienen por qué tampoco y tenerlo. quizás es una catarsis Y del eso es peligroso, momento, es una sí, catarsis po. del momento, ¿cachai? Quizás a cuántos de De la sus guata. amigos familiares ya le han entrado a robar, les han sacado la mierda, o a ellos mismos, ¿cachai? O han matado, ¿qué van a saber Claro, tú de las realidades? sí. Son, hablando de la Como Flower, pues, decís tú, una guada, la amigo. guata. Puta, llevándolo a nuestro terreno, weón, de lo nerd, weón, tuviste, no sé si has leído el manga de Devilman de Gonagai, weón, si no, o viste el anime del Crybaby. Sí, de una creo, sí. Sí, es la Bueno, misma, sí. Juan, La gente, es la exactamente la masa. misma weá, la masa, Juan, la masa No pensante, con pero que... ideas envenenadas, Juan, que claro, Claro. finalmente sacan weas de la guata nomás, Juan, Y y... lo cual lo hace muy primitivo y no somos seres primitivos. No, o sea, No. no, pues, se supone que no. Incluso hablamos de seres primitivos, los animales no hacen eso, Juan. Claro, los ¿O animales no hacen hay eso. visto a un grupo de gacelas, cachai, reunirse para ir a matar a los leones bebés, weón? No, Juan. Porque el león bebé lee algo, no sé, Porque un la poquito mamá una wea. leona mató al papá gacela, ¿no? Pues, bueno, esas cosas no pasan, ¿cachai? La naturaleza no es así, la naturaleza es bastante civilizada, bueno. Bueno, Igual es el más fuerte, igual es el más fuerte. Sí, es la ley del más fuerte, pero insisto, nadie toma venganza, ¿cachai? Y Claro. no se hacen daño por querer hacerse daño, weón, Claro, sí, ¿cachai? eso ya. Hay un orden natural de las cosas. Hay un orden Claro. natural, ¿cachai? Cuando los weones tienen sed, todos se reúnen en torno a la poza de agua, ¿cachai? Y no se comen entre ellos, weón. Pero como los humanos somos racionales, tenemos mecanismos, ¿verdad? Exacto. Mecanismos. Y ese mecanismo protocolar se llama justicia, weón, y poder judicial. Claro, ¡Ah! la justicia debería ser nuestra ley del Pero más si vale fuerte. callampa, weón. Bueno, exactamente, es como me imagino a las gacelas así como, bueno, se supone que la ley del más fuerte y nos están culeando parados. No, chao, bueno, teníamos los medios cachos, vamos a matar a todos estos leones culiados. Aparte de lo bueno, la corremos terrible rápido. Sí, Sí, bueno. pues bueno. Entonces, es complicado, pero evidentemente que hay un problema a fondo. Yo creo que la detención ciudadana, weón, está peludo, amigo. Es que también yo me he visto así como pensando, bueno, en un caso de violación, no sé, weón, de más que está bien detenerlo y sacarle la creencia a tu madre, weón. O sea, en el momento. Igual me sale un poco los fachos igual, pero es que, weón, de repente, porque ya, uno no puede estar tan, o sea, uno sí, debe hacer ese ejercicio de buscarle la razón, consecuencia, el origen de las cosas. Ya, este weón es de esta manera, esto tiene implicancia, este weón tiene un problema mental, este problema mental nace a partir de estos tratos, de estos tratos. Pero en el momento, cuando estáis de la guata, no, esas cosas no importan, pues, weón, no vaya a eso, vaya el que el loco se está violando una mina y vos cachaste la weá y un enfermo culiado y no hagáis esto nunca más. Y probablemente saca la mierda porque la justicia no sé qué va a hacer con ellos. También Claro. tiene que ver un poco con eso, como que la gente igual a sabiendo o entendiendo que la justicia no funciona en ocasiones, La dice, bueno, por justicia último hay, no se la po. justiciáis, pues si como no te la hayáis pelado, somos justicieros de la calle. Ahora, lo malo de eso, lo entendemos, es que, bueno, no, nunca va a salir, o sea, probablemente es muy propenso en una delgada muy línea a que salga mal, bro. A que Exacto. salga, ni siquiera mal, salga pésimo, bueno, salga pésimo, porque el ajusticiamiento viene de eso, de no racional de la guata, así dice. Está Pucha, peludo, sí, bueno. es difícil, weón, sacar un juicio sobre el hecho, weón. Como no tengo ¿Se condena o no se condena? exacto, no tengo la altura moral para condenarlo, weón. Eco, eco, eco. Condeno el homicidio, weón. Todo el rato que sí. Pero no tengo la altura moral para condenar que alguien intente hacer uso de la legítima defensa, weón. Claro. Puta, suena como que lo estoy defendiendo ahora, pues, weón, pero es una línea demasiado delgada, como bien dijiste tú, weón, una línea demasiado delgada y no tengo muy claro dónde pararme, weón. Lo que sí creo, desde mi asiento privilegiado, weón, es que hay que revisar desde dónde nacen estas cosas, como, weón, Ah. como siempre lo hablamos aquí, weón. No hay que mirar el hecho puntual, sino las raíces del hecho puntual, weón. Sí, porque jugar, ver el hecho puntual es jugar en easy, jugar papa, ¿no? Claro, pues, claro, Es es fácil, jugar pues. como la derecha, pues. Es una Ah, solución está parche. mala, mala. Sí, pues, bueno. Metemos preso a todos Pero. estos hueones que mataron a este loco, Phil. Se acabó la wea. Y se acabó la weá. Y eso, bueno, ¿y qué? Va a seguir habiendo justiciamiento social, va a seguir habiendo delincuencia, la gente va a seguir ofuscando en sus casas, y el momento que vean a un weón, le van a sacar la cresta porque están ofuscando. Porque todas las implicancias, pues. Y Claro. quizás más, pues quizás más. Si se te metía a investigar, vaya a cachar más cosas. Está peludo. Y tema aparte, como tú bien decías, la prensa, weón. Bueno. Siempre tan mal parada. Eso sí que está mal parado, pues, bueno. Eso sí que está mal parado. Ahí tomamos una línea. Nosotros ahí sí tenemos una línea, que la Sí, prensa se vaya a vaya. la mierda, weón. Es Condenamos a la que prensa, weón. no, es que no me parece, es que llenó los matinales, fue la noticia que llenó los matinales el otro día, el tema del ajusticiamiento, la atención ciudadana y todo eso. Y pero es que bueno, nada, en nada el reportero tiraba, ¿no? Me dicen por interno de que era una riña era de una otra pandilla, me parece que era de la pandilla. No era una riña de narco, no, no, en verdad no. Bueno, así que qué liviandad para hablar de los temas, poner temas la. ¿Qué es la weá? Como que esto fuera Qué una serie fácil. de una serie de Netflix. Eco, y estamos ¿Cachai? hablando desde el relato así como de tercero, como muy lejano, como sin entender la responsabilidad que tienen mis palabras o yo como medio en lo que genera la población, por la ciudadanía, pues. Exactamente, weón. O sea, al criminalizar el tipo, lo que está haciendo la prensa, al criminalizar y buscar la forma de criminalizar a este tipo, es, en definitiva, que la gente que está viendo está diciendo, ah, está bien, pues, bueno, que le pegan, está bien, que le mataron. Ah, entonces la justicia social está bien, pues, bueno, justiciamiento. Claro. Así que está complicado, pues. La prensa es pura mierda, amigo, weón. La prensa es pura Sí, todo el mierda, rato. weón. Uf, oye, ¿Qué vámonos con sucede, man, algo pauta? un poquito más alegre, weón. Un poquito más alegre, weón. El 21 de marzo pasado Los tres carabineros que salieron imputados por torturar a Mario Acuña, ¿cierto? Este poblador de la región metropolitana, creo. Van a realizar su prisión preventiva en una cárcel común, compadre. Esto es la Qué cárcel bien, Santiago 1. weón. Bien, conche Bien, su weón. madre. Bueno, ellos estaban realizando su preventiva en un recinto policial, en un recinto de carabineros, Que terminen pero ahí, sí, weón. Que terminen en la sí, cárcel. pero el fallo del juzgado de garantía San Bernardo derivó a que pasaran el resto de la preventiva en Santiago 1. Bueno, esto Era de Win el Polar, de de Win. Win, de Win, Sí, perdón, sí. me equivoqué de región. Bueno, esto para entrar en contexto, los que no conozcan la historia de Mario No, está bien. Acuña, Región metropolitana en Win. ¿es metropolitana, Win? Oye, oh, estoy con mi mapa Ja. mal, mi mapa mal. Esto fue en el contexto de la revuelta. Sí, por el 23 de estallido social. octubre, 23 de octubre de 2019, estoy leyendo, para ser más exacto. Eco, Mario Acuña estaba participando en un cacerolazo que Hagas. fue dispersado por carabinero, entonces todos escaparon, Mario Acuña escapó, trató de escapar, fue atrapado por carabinero y fue también reducido a golpe y patadas, weón, le Le sacaron pegaron, la mierda, hermano, le sacaron la sacaron la mierda, mierda, weón. weón, le sacaron la mierda, patada en la cabeza, patada en la espalda, weón, y después fue obligado a correr a modo de tortura, Después esos golpes, hermano. weón. Y obviamente Joder, perra, esto lo dejó con secuelas weón. severas, con Con un un tec, traumatismo, weón. exacto, Eco. traumatismo encéfalo-craneano grave, lo cual lo dejó con secuelas psicomotrices permanentes que hasta el día de hoy lo tienen postrado. Lo tienen en cama, amigo. No sé si la gente puede después buscar la noticia y qué sé yo, pero Mario Acuña, weón, cómo quedó. Weón, es muy triste, hermano. Quedó muy triste. O sea, Sí. de entender que de repente un puta, tu papá, tu tío, tu hermano, qué sé yo, weón, un hombre que es totalmente funcional, de la noche a la mañana, weón, por un cacerolazo, termina postrado con un. ¿Qué es lo que era con el TEC? Un Traumatismo encefalocraniano, o sea, tipo. que lo tiene de verdad como con secuelas rígidas, incluso faciales, su carita está desfigurada, quedó con gas permanente. Entonces, tres pacos culiados que se sequen en la cárcel, hermano, porque después hacerlo correr, después de haberle producido un TEC, que hacerlo correr, eso ya es maldad, weón, es maldad pura, es una weá ya. No, ándate a la mierda, weón, Sí, no hay no. justificación. Así que, ¿qué celebramos? Esta prevención preventiva, ¿verdad? Todavía no está, pero lo estaban haciendo en una cárcel de Paco. Yo me imagino que con un cafecito, probablemente Con los en amigos, galletita, con el amigo dando la talla. No anda nomás y la weá. su Netflix. Pero ay, ojalá que en Santiago lo. Bueno. Ojalá Bueno, se queden qué ahí, bueno. weón. Ojalá Ojalá se se queden queden ahí, ahí. weón. Ojalá se queden Sí, ahí son sus varias decenas de privilegios de años, mierda, weón. weón. Sí, weón. Así que bien, noticia que está buena saberla. De que estuvo bueno esto. Por Que fin, estuvo bueno, estuvo bueno. weón. Sí, weón. Bueno, amigo, esto ya dedicamos un programa exclusivo para este tema, que Muy bueno. wow, programa Yuri, weón, es un destacado y yo estaba ahí, pero Programón. aprendiendo, weón, entre el Yuri y la Nati, weón, me peinan con sus opiniones sobre política internacional, weón, sobre el conflicto de Europa del Este, en Ucrania, weón. No hemos tenido la oportunidad, amigo, de hablar sobre este tema en cámara, así que, bueno, ya llevamos un mes desde que Putin decidió invadir Ucrania a raíz de pidiendo la desmilitarización del país, Ajá. el reconocimiento de la anexión de Crimea y Así es. la desnazificación de Ucrania y reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Amigo, un mes de guerra. ¿Qué te merece tu opinión, weón? Mi opinión ya está en aquel programa, no ha cambiado nada mi opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis tú, weón? ¿Cómo veis tú este mes, weón? ¿Qué ha pasado? Oye, ha sido una locura, ha sido una locura, entendiendo el mundo moderno, de cómo uno pensaba de que era aparentemente no muy movible, pero las consecuencias que están teniendo, como esta de la Unión Eurasiática, ¿no? ¿Te La capto Unión el concepto, weón? Eurasiática, es que, hermano, porque la ciencia ficción está golpeando mi puerta y yo no lo vi venir, o sea, yo solo leo los cómics, weón. Como de repente un apocalipsis. Nuevo cambio del mundo, weón, la transnacional y la weón, y los grandes conglomerados, y entra la Unión Euroasiática al juego. Y yo digo, oh, sí, esto está bueno, pero hermano, está pasando en la vida real. Entonces, eso. Y que, bueno, ¿qué es la Unión Euroasiática? Lo estábamos comentando antes de entrar. Y que Rusia, junto con China Y bueno, países aledaños como Bielorrusia. ¿Qué más está metido? Kazajistán. Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia, Armenia y Rusia. Ellos componen la Unión Euroasiática. Y quieren hacer una propia moneda de ellos, ¿verdad? Que va a levantar otro índice de economía donde no pase por el dólar, donde no pase su valor de cambio, no esté supeditado a lo que está sucediendo con el dólar. Entonces no va a hablar, es otra lógica, otra concepción, es como nosotros vamos a hacer nuestra aparte, bueno, así. Chao con ustedes, weón. Y eso hable otro paradigma también, weón. Un paradigma que estemos atentos a la ciencia ficción, porque bueno, ahí están las luces de lo que de repente podría pasar. Eso está muy loco para mí. Ahora, Bueno. lo que pasa en el conflicto, yo vaya en el capítulo para que entiendan, no voy a dar paja de explicar lo que sucede, porque está todo ahí. En mi opinión personal, es que siempre hay que entender, siempre entendamos de que así como la OTAN vale mierda, entendemos también con Estados Unidos su propósito económico, la prensa al servicio de Estados Unidos, blanqueando a Ucrania, poniendo a los rusos como malos, ¿verdad? En los medios tradicionales y todo eso. Entendemos que la contrainformación está en desenmascarar realmente quiénes son las redes y quiénes son los que están detrás de Ucrania, que son redes importantes de nazismo. Y no está hablando de neonazis, está hablando de nazismo oscuro, con una fundamentación fascista desde su médula y política incluso, ¿cachai? Porque estamos hablando de algo institucionalizado en Ucrania. No son neonazis, no son pelados al peo que están picados nazis, no, pero bueno, institucionalizados en el gobierno, en puestos de poder, en puestos de decisión importantes, ¿cachai? Está importante eso, ver la careta realmente de lo que está sucediendo con eso. Pero también es importante y estar atento y ojo a lo que pasa con Rusia, bueno. Pero también, entendiendo que los locos están prestando apoyo a la. Que sus demandas, para mí, son sumamente legítimas. O sea, los reconocimientos de la República Independiente, la ¿cómo es? Desnazificación. Desnazificación de Ucrania, importante. Pero también veamos el tema económico que hay detrás de Rusia. O sea, lo de Rusia con Ucrania también pasa por el tema de no perder el viaducto de gas. La parte económica, tiene también que ver, asumo que eso es también importante, con que no tener a un miembro de la OTAN apuntándote con misiles nucleares directo a tu país, importante. Pero a lo que voy yo es como, bueno, Putin es otra persona más que sirva al imperialismo y que sirva a la función económica, como cualquier otra nación-estado en el mundo. Entonces tampoco son como son los héroes glorificados de la wea, ¿cachai? Hay que estar siempre atento con esa jugada. Bueno, finalmente Rusia son igual de imperialistas, pero vienen con otra bandera. Bueno. Lo cual Exacto. también me parece, lo cual recién hablábamos, de que me encanta la Unión Euroasiática, porque me está hablando de que vienen otros weones imperialistas culiados que van a hacer cagar las materias primas, que se van a pasar por la raja los derechos laborales de todos. Pero son otros hueones, ¿eh? Eso está importante. No son los gringos con la OTAN, los mismos hueones, son otros hueones que vienen a repartirse el queso. Y qué bueno que se molesten, hueón, que se saquen pelo entre ellos, hueón. O sea, yo lo estoy hablando muy ligero porque eso se traduce en guerra, hueón, nadie quiere guerra ni muerte. Pero qué bueno que no sean un mismo hueón, no sean los mismos Rockefeller que te estén dando pipas, sino que entren otros hueones. Sí, pues, lo que Y está. tú me hablabas y lo de la India, que también está Juan, peludo. Juan, lo que está, Pero cuéntate eso. lo que está comentando el Jonan es que el 11 de marzo, China y la Unión Euroasiática, que bueno, está compuesta, como decíamos, por Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia y Armenia, anunciaron que se va a implementar un sistema financiero monetario común, Juan. Esto hay que explicar un par de cosas, Juan. En medio de en medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, Estados Unidos, junto con las potencias aliadas, llegaron a un Los acuerdo ganadores. que ahí todavía no ganaban, pero ya estaban ganando por el 44. Pero Sí, pues, estaba. bueno. Llegaron a un acuerdo en el que en el que se pactó que la transacción internacional se iba a realizar utilizando el dólar y su conversión en oro. Y esa conversión en oro iba a ser como la moneda de cambio respecto a todas las otras repúblicas y su tesoro en oro, y ese tesoro en oro se iba a traducir al dólar. No sé si eso tiene sentido, si lo entienden bien. Es decir, cada país tiene su reserva en oro, Claro. entonces cada país tiene un cierto monto de dólar disponible para hacer transacciones internacionales. Eso duró Claro. hasta el 66, creo, en el gobierno de Y Nixon. Dale, dale. No, no, sí, que se tasa en dólar y no en yen o en Exacto, euro o en otra o cosa. en peso chileno. Claro. Entonces, eso duró hasta el 66 más o menos, con la ¿Ya? administración Nixon, que la administración Nixon, a causa de la inflación, pucha, esto es bastante complejo y yo quizás no soy la persona indicada para hablarlo, pero Estados Unidos, desde que la historia es historia, vive con un déficit gigantesco, Juan. Gigantesco, que se sustenta, la economía estadounidense básicamente se sustenta en la especulación y en los bonos. Eso que quiere decir que Wall Street, pues. a raíz de la deuda extranjera que tienen otros países para con Estados Unidos mantiene su déficit a raya. Bueno, Bien, ahí queda la hinchada. ahí Gracias, está. amigo. Cafecito a Entonces, la Barça. en el 66, en base a la crisis que estaba viviendo la economía gringa, se retira la conversión en oro de este tratado, que se llama ¿Ya? el Bretón II, creo que se llama. Se Ah, oh, retira. grande. Aguante, bien, Breton. Se retira el oro de esta conversión y todo queda dolarizado. Entonces, básicamente, los gringos ya no tienen que defenderse en su reserva de oro, sino que simplemente en su moneda. Bueno, entonces, es súper fácil para ellos, de ahí Bueno. en adelante, ¿cachai?, realizar transacciones internacionales, porque básicamente Obvio, po. los Easy demás peasy para ellos, países, po. aunque estuvieran plagados de oro, no importa el oro que tenéis, pues, porque el oro ya no vale, Claro. vale el dólar. Pues. Entonces, ahora lo que vale es tu moneda respecto al dólar. Y Claro. así hemos vivido hasta el día de hoy, weón. Por eso cuando, no sé, pues ustedes ven los indicadores económicos, weón, en el informador en Bio Bio la radio y dicen, no sé cómo lo dicen, no es el kilo de cobre, weón, pero imaginemos, weón, el kilo de cobre ha Está bajado tasado, 3 dólares o claro, algo así. tres El dólares, barril de claro, petróleo subió 3 dólares, 0,5. claro, weón. Entonces por eso toda la economía internacional se mueve en base al dólar, pues, porque los gringos lo arreglaron en la Segunda Guerra Mundial y cuando ya la Unión Soviética cagó, eso se expandió como hacia el resto del mundo. Entonces, Y entonces, claro, lo que lo que está porque pasando está expandiendo. acuático, weón, Bueno, exacto, pues, porque weón. Exacto, te porque. cambia un paradigma. Que no, Exacto. que desconocíamos hasta la fecha y no es como que ya, no son como tres naciones culiadas al peo ahí medio escondido de la mano de Dios, weón, No, pues son haciendo países algo. importantes, pues. Estamos hablando de Rusia, que me parece como políticamente, bueno, o geopolíticamente importantísimo. China, que le aporta el toque económico, pero sustancial y real. Y de una weá que no se habla mucho, porque estos buenos países están medio aislados, pero qué manera de mover índices, que es India. Ah, la India, Es el que microcontinente, la India. India no está ni ahí, o sea, como que nosotros no sabemos mucho de la India, porque ellos no están ni ahí con nosotros tampoco, porque ellos se mueven para ellos, básicamente. Pero la economía, tú me diste un dato recién, weón. Yo di un dato más banal, tú me diste un dato de la importancia de la India, en cuanto, creo que era el número. Al petróleo, Juan. Al petróleo, Juan. Son como los terceros consumidores de petróleo, Juan. Claro, pues ya ahí hablamos, y bueno, y para aterrizarlo en una cosa mucho más quizás cultural, el ejemplo de Bollywood, de que los hindú, la industria de Bollywood generan muchos millones al año, y bueno, nadie ve películas de hindú fuera de la India, pues, o sea, que los hindú nomás son los que le generan esa economía, o por ejemplo, también banal, yo he visto de repente en los top 50 en las listas de música, y en los top 10 siempre están los hindú, y bueno, no, yo no conozco a nadie como... Están arriba de Rihanna, Chera, no sé, de artistas súper globales. Y bueno, es como, ¿y estos quiénes son? Pero es que la India son, pues, weón. Entonces, es un país que realmente tiene lucas que puede mover, o sea, es un país importante. Y a estos países, a China, Rusia y la India, se le suman, en verdad, Kazajistán, Bielorrusia y otros Chivo. países más. ¿Cómo se llama la moneda? No tiene nombre todavía. Esta moneda no, no, claro, porque este pacto en el que llegó la Unión Euroasiática y China, en este pacto no está incluido la India. La India está Ah, sí. incluido en otra cosa, pero en este Ya. pacto, voy a citar aquí, con una moneda propia Ah. internacional. Este pacto va a crear una moneda propia internacional solamente para realizar transacciones entre los países de la Unión Euroasiática y China, basada en las monedas nacionales de los países participantes y los precios de las materias primas. Ya. Acá tenemos también la cuña de Sergei Glasiev, que es Y el si la especulación ministro, del dólar, claro, y si la básicamente eso. especulación del dólar, exactamente. Que bueno, Sergei es el ministro de Integración y Macroeconomía de la Unión Euroasiática, quien dice que la iniciativa se ha dado debido a los riesgos comunes por la desaceleración económica y las medidas restrictivas, o sea, las sanciones económicas a las cuales Rusia ha sido sujeta ahora, contra los estados de la Unión Euroasiática y China. Por tanto, debemos intensificar la cooperación en proyectos en conjunto, pues bueno. Eso es lo que dijo el ministro de Integración y Macroeconomía de la Unión Euroasiática, weón. Esto obviamente viene a raíz de que cuando Estados Unidos, ¿cierto?, y el mundo occidental condena la invasión de Ucrania, congelan los activos de Rusia, de los bancos y de las empresas rusas en Occidente, pues weón. Y weón, no es moco de pavo la cantidad de plata que expropiaron, básicamente, pues weón. Que acá está el dato. Se expropió, weón, la suma de más de 300 mil millones de dólares, weón, a las arcas rusas, weón. Esa es la plata que fue congelada, weón, de los bancos rusos fuera de Rusia, weón. Weón. Mira, y acá tenemos una cita de Zoltán Pozsar, que tiene un nombre súper como de Europa del Este, pero es más yanqui que la mierda. Es un ex analista de la Reserva Federal de Estados Unidos y es un experto del Banco Credit Suisse, que dice que al confiscarse las reservas de Rusia, se ha enviado un mensaje a todos los países del mundo de que no pueden contar con que sus reservas sean suyas en caso de tensión. Estas son formas de dinero interno que usted no controla. Alguien te lo debe y puede ser dinero sancionado. Y tiene razón, pues bueno, o sea, si tú tenías algún problema con Estados Unidos, básicamente, Estados Unidos te puede robar la mitad de tu tesoro. Qué brillo, man. Lo que ha pasado, weón. Entonces, qué chanchos que son. Weón, son muy chanchos, weón. Entonces, con todo el respeto a los cerdos. Sí, pobre cerdo, weón. Los cerdos son bacanes, weón. Son re bonitos, weón. Weón, debemos cambiar los paradigmas de... Sí, qué... Son criminales. Son renobles, weón. Los chanchos son bacanes, weón. Son renobles, weón. Entonces, entonces, en base a esto, es que quizás desde cuándo... Mi conspiranoia se activa de nuevo, bueno, estas cosas no son, estos tratados no salen de la noche a la mañana, pues bueno, entonces quizás desde cuándo la Unión Euroasiática con China vienen hablando no solo de una posible tensión con Occidente, ¿cachai? Dada por ya sea Ucrania, weón, Finlandia, weón, Georgia en su momento quizás, ¿cachai? Cuando fue la invasión a Georgia, sino también desde cuándo que estos weones vienen hablando de, como bien decís tú, ¿cachai? Quitarle una pata de la mesa a la hegemonía del dólar, pues, porque bueno, el borrador de este nuevo sistema financiero va a estar ahora a fin de mes, pues, ya obviamente a fin de mes no vamos a ver cómo va a funcionar, esto va a tomar tiempo, todo esto toma mucho tiempo, pero está en marcha, pues, es una weá que ya está en marcha, ¿cachai? Como bien decís tú, la weá puede crear, o sea, va a crear un nuevo agente. Una nueva paradigma. Exacto, de entender la weá, pues. Y lo que, dale, dale. Porque esto puede ser incipiente a que África haga lo mismo, weón. A que está más peludo porque somos. Esto, bueno, lo pone la pata encima, pero Sudamérica haga lo mismo. Sí, claro, weón. Los gringos no van a permitirlo, sí, pues, weón. Somos el patio trasero, así que. Onda, que se debote a choro Rusia con China, a los gringos, weón. Ah, ya, tu culo, weón. Está muy es bien, que eso va a estar interesante, weón, porque, por ejemplo, si existe un nuevo mecanismo de transacción, ¿cachai? En el cual. Nosotros, que beneficia, ejemplo, a los países que están. Claro, la moneda chilena actualmente compite contra el dólar, pues, en todos los mercados internacionales. Así es. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana la moneda chilena, en vez de competir solamente contra el dólar, puede competir con esta moneda X, la moneda de la Unión Euroasiática, pues? Claro. ¿Cómo nos paramos ahí, cachai? Y a la hora de exportar nuestras materias primas, que ojo, le exportamos un montón de materias primas a China, pues. ¿Cachai? Sí, weón. Ojito. Eso no, ojito. Es menor, weón. No es menor. Este weón es nuestro cliente, weón. Y probablemente uno. El más grande, probablemente. No, o uno de los más grandes. No tengo la fuente, pero no tengo duda de ello, weón. De hecho, ¿cierto? Claro. Entonces, si tu cliente más grande dice, no conozco esta moneda porque le voy a pasar un dólar, págame, te pago en esto porque esta es la moneda que yo tengo. No te pagaré en dólar, no tengo dólar, te pago en esta. Esta es la moneda. Pues cámbiate. Oh, pa'l hoyo, weón. O te dice, mira, está bien dólar. Pero está esta otra oferta, esta otra posibilidad que te... Ah, claro, claro. Que te sirve más, weón. Claro, que te sirve más. ¿Cachai? Quizás que te sirva más, weón. ¿Y qué van a hacer los gringos con... O sea, ¿cómo van a empatar el precio dólar con ese también, po? Es que esa es la weá, ¿cachai? Como es que, raro, weón. Puta, yo consumo harto YouTube. ¿Va a ser más o va a ser menos, weón? Claro, yo consumo harto YouTube de geopolítica. Y puta, están todos terribles contaminados por la propaganda gringa, weón, y todo así como Rusia ya perdió la guerra y la weá, pase lo que pase, weón, la economía rusa se va a desmoronar y la weá. Es como, mira, puede que sí, o sea, la economía rusa medio que se está desmoronando, weón, pero Pero esto, pues, weón, lo que está pasando al otro lado del charco, si la guerra no es solamente Ucrania, ¿cachai? Están pasando un montón de cosas fuera de las fronteras ucranianas, weón, que pueden modificar el paradigma económico mundial. Si desde hace, Totalmente, weón. sabemos que la guerra es una guerra económica, pues, weón, desde Oye, ¿y hace. eso cómo se va a traducir en el día a día Por de ejemplo. cualquiera, de un guan que quiera, no sé, comprarse un departamento o no sé, alguna Claro, wea pues, weón. así? El día del pico, hermano, si la wea va a No, estar. claro. En el corto O plazo, sea, amigos, vamos a pasar nuestra adultez en una perpetua inflación, güey. en una perpetua inflación, tal cual. De acá solo para arriba. Esa es la vida Y eso adulta. no es ma y eso no es malo. O sea, no como lo bueno, así como. Aquí para arriba, amigo, todo. No, no, es lo más pésimo que podéis sentir esa weá. No, es como, Concha tu madre. sácale foto a lo que cuesta la bencina ahora, weón. Sácale foto a esa. Tengo entendido que la lechuga Si cuesta lucas usted. allá en Chile, ¿no? Sí, weón, y si creen que está caro, weón, es como, hermano, aprovecha. Y está caro. Weón. Porque solo va a subir esa weá. Bueno, hermano, tengo varios colegas franceses, weón, y me cuentan que allá el litro de bencina está a 3 euros. 3 euros, hermano. No es un dólar, son 3 euros. La weá está más cara que la cresta, weón. De más, bueno, de más que sí, no, no, no Bueno, bueno, y así que. lo que está pasando con India, para que no quede ahí dando Ah, vueltas, lo sí. que no es moco de pavo, porque encontré el dato, pues, amigo. Efectivamente, la India es el tercer consumidor de petróleo del mundo, weón. Primero es Mira, Estados Juan, Unidos, con ya. 17.178 barriles por día. Ya. Segundo es China, con Mira. 14.225, Voy a weón. tener al segundo y al tercero. Exacto, y el tercero es la India con 4.600 El segundo y el barriles al tercero. día, weón. Bueno, hay una diferencia abismal entre el segundo y el tercero, pero es el segundo y el tercero, weón. Bueno, súmalo igual, pues. Sí, Están pues, dentro del weón. mismo tiempo, ¿no? Sí, pues, de hecho, pues, weón. Entonces, lo que está haciendo la India, que esto ya fue, tengo la fecha aquí, el 15 de marzo se informó que la India va a comenzar a comercializar petróleo, fertilizante de tierra y armas con Rusia, utilizando Concha tu madre. el rublo que es la moneda rusa, utilizando el rublo como moneda para realizar la transacción, weón. Esto es quizá un poco más severo, un poco más severo que lo que estamos hablando de la Unión Euroasiática, puesto que estos weones directamente van a utilizar el rublo. ¿Cachai? No van a Claro. crear una moneda intermedia para llegar a un común acuerdo, sino que van a utilizar el rublo, la moneda rusa, que está devaluadísima. Esto también sumado a que Rusia le ofreció suculentos descuentos en la adquisición de petróleo a la India y en la compra de fertilizantes. La India es principalmente un país agricultor, así que lo hablábamos en nuestro programa de fin de año sobre la crisis que está viviendo la India respecto al pueblo agricultor. Así que obviamente fertilizantes es un producto capital para la producción del país, Pugan. La India no condenó la invasión a Ucrania y la India no se sumó a las sanciones económicas de Occidente. De hecho, en septiembre pasado, que esto, bueno, el año pasado, mucho antes de la invasión, la India vinculó su sistema de pago rápido, el UPI, que es como el sistema SWIFT de Occidente, vinculó el sistema UPI con el sistema de pago chino, con el PayNow. Es decir, los locos unificaron su sistema de transacción bancaria al sistema chino, weón. El sistema chino opera también en la India, cosa que también está considerando hacer Rusia, que es adaptar el sistema de pago rápido MIR al sistema de transferencia chino, ahora que los rusos fueron sacados del sistema SWIFT. Entonces, nada, weón. Se complica el panorama para Occidente y, como bien decís tú, entra nuevos agentes de participación económica al panorama mundial, weón. Te tengo otro dato, weón. El cuarto país que consume petróleo, ¿cuál es? Arabia Saudita, con 3.544 barriles por día. ¿Y ¿Y ese qué para quién pasa? juega? Ese Arabia juega para Saudita Occidente, pues, juega ¿no? para el diablo, juega para el diablo, hermano. Juega el mejor postor. Sí, pues. El tema es que Tony ahí con la wea. No. Arabia Saudita está en conversaciones para. Te tengo aquí el dato. Para empezar a comprar petróleo. Mentira, para comercializar su petróleo con China utilizando el yuan en vez del dólar, es decir, la moneda china. Oh, devaluando el dólar a recagar, púa. Weón, Como el cuarto ya no te productor de meo dólar, petróleo. culiao. Exacto. O quizás más que ya no temeo, me abro a la opción. Claro. Abro el mercado, ¿cachai? Sí, Que po. es escalofriante, weón, porque es como un postcapitalismo asqueroso, weón. Sí, po, weón. Weón. O sea, O sea, está el capitalismo monopólico, ¿verdad?, que tiene Estados Unidos, y ahora estamos hablando de un capitalismo de libre mercado. ¡Ah! La reconcha tu madre. Weón, puta, sí, al Qué mal margen. momento va a ser sudamericano, weón. Qué mal momento va a vivir en Latam. Weón, esto es como un DLC de nuestro programita de Ucrania, weón. Estas han sido como las repercusiones económicas de lo que está ocurriendo a raíz de la guerra en Ucrania, weón, y cómo el paradigma global puede cambiar de aquí a los próximos años, weón, cuando este sistema se instale, weón. Este sistema Sí, de todo el lo rato. que no se está hablando en Occidente, weón. Es una weá que no se está hablando en Occidente y que es preocupante, bueno, es preocupante. Bueno, Todo el rato. que el dólar sea hegemónico también es preocupante, pero finalmente nosotros nunca no vamos a ganar nada, Y nunca. bueno, es verdad. Nunca, weón. Oye, y antes de cambiar de tema, Jonan, ¿cómo veis tú el tema de la guerra, weón, más allá de estos agentes económicos, weón? No, pues la guerra uno espera que nunca se dé. Hablando de subvención, la guerra. Uno espera eso, ¿no? Pero también es entendible lo que está sucediendo en Ucrania en cuanto a eso. Y cuando uno entiende y ve que los que tienen el poder van a ocupar siempre armas, pues. Y lo que estaba pasando en Ucrania con esta fundamentación nazi que tiene, y a estos nazis darle armas, estaba bastante feo. Entonces era inevitable que este conflicto armado, que era totalmente desigual, sobre todo la zona de resistencia como Donbass, por ejemplo, tuvieran como este emparejamiento de la calle, bueno, a través de una potencia bélica como lo es Rusia. Me parece, y las consecuencias que esto está trayendo, en lo personal, creo que está bien, weón. Creo que está bien. Igual, pero condenando la guerra, obviamente. Uno espera que eso no suceda, pero me parece inevitable, weón. Es que uno entendiendo bien, leyendo, cachando realmente cómo los 15.000, más de 15.000 muertos desde el 2015 a la fecha, en menos de 7 años, weón, me parece más que alarmante, weón. Más que alarmante. Y probablemente eso iba a seguir, porque además está en un aumento exponencial. Cuando entra Putin, con su amenaza de invasión, pues había justamente sucedido que habían asesinado los militares nazis de Ucrania, no me acuerdo cuántos miembros de la resistencia, y debido a eso, esta petición ya como, porque Rusia había dicho antes como, oye, ojo acá, no, no, no pueden seguir haciendo esto, ojo, oye, basta, detente, Juan, porque ya le habían pasado el golpe de Estado, po, de su presidente prorruso, ¿no? Sí, pues. Yo ya, fue como, ya, ok, esta hueá está mala, pero ya, ok. Pero después, cuando ya entiendo lo demás, no estoy justificando a Putin. Ya dije eso con un coche de su madre más y un imperialista más, y que él puede tirar todo un discurso político, social que quiera, pero no nos engañemos nunca, que los fines son geopolíticos y económicos, y sobre todo económicos, en estas guerras. Y Hay lleva siempre pernado como 20 años en el poder, pues, bueno. el fin último, sí, pues bueno, no. No, no hay forma. Pero puta, weón, me parece. Mi preocupación, amigo, está con la resistencia de ayer. Está con la gente que quiere la autonomía de su territorio. Y creo que eso es lo importante y a quién deberíamos apoyar nosotros. La autonomía de los territorios. Eso es lo más importante. Estoy totalmente Así de que creo acuerdo. que ese es mi bien con la guerra. Hay que apuntar para allá. Oye, ojo también con lo que está pasando con los movimientos de ultraderecha en los demás países de Europa del Este, weón. Aledaños. En Polonia. Nazis. Nazis. Proliferando a cagar. Weón, en Nazis. Polonia, weón. No sé si. Bueno, eso yo lo voy a hablar en mi paredón, así que me lo voy a reservar. Es que Polonia también tiene una cultura, al igual que Ucrania, súper anticomunista, weón. O Puta, sea, sí, pues tú estuviste ahí, weón. claro, ya tenían héroes y próceres. Polonia, además, que un país muy católico, tiene demasiadas iglesias, bueno, muy católico, donde la iglesia católica tiene una importancia real como para su apoyo. Tienen medios de comunicación importantes, La tienen Iglesia Católica tiene medios de propiedades. comunicación. Amigos, que pueden bajar o subir a un presidente. A ese nivel de importancia y preponderancia tienen allá, y bueno, son muy, muy católicos. Y dentro de los héroes que tienen, bueno, tienen al Papa, pues, un Papa que era polaco, pues, bueno, Juan Claro, pues II, el Wojtyła. los son todos muy en esa nota, y viven en mansiones así, pero gigantes. Esa fue la realidad que vi, y de hecho, sus héroes son curas anticomunistas, son los héroes patrios de Polonia, bueno, porque también entendemos que luego de la liberación del Ejército Rojo de los nazis, el ejército rojo se comportó como el pico, pues, como el reverendo repico, pues, ¿cachai? También como todo ejército de ocupación, pues. Como todo ejército de ocupación, por eso el odio histórico en Ucrania hacia el ejército rojo y también en Polonia, el mismo caso, ¿cachai? Entonces, yo creo que era como fácil, ¿no? Como, de prever que podía pasar algo similar con Polonia, bueno. Muy, muy similar. Qué miedo, man, qué miedo. Miedo, qué miedo. Bueno, estaremos en nuestras entregas quincenales informando. ¿Quién hace también la liga, weón? Esa es como la nación euroasiática. Sí, weón. La liga aria, una. Así, weón. Ah, sí, tú me dijiste esa weá. Que... Sí, es una container, weón. Es una idea que nace desde Ucrania, weón, desde altos mandos. Decir como, bueno, haríamos así como los buenos de bien. Los rubios. Llevamos nuestra weá, los rubios, todos los arios, incluyendo a Arabia Saudita, porque son arios. Deme petróleo. Véndeme petróleo a mí también. Son un meme, weón. Te juro que están metiendo a Arabia Saudita, weón. Because petróleo nomás, weón. Because petróleo nomás, weón. Y le están. No, es que ellos son los arios de allá. Esos son los real musulmanes de cepa. Ay, weón, muy chistoso. Pero oye, esa locura que es meme, cómo están las cosas, uno igual se puede jugar en la. ¿Y si pasa, weón? ¿Te cachai? Claro, weón. La nación euroasiática y la liga aria. Ahora, esas son las conformaciones de los países. Así se distribuye el mundo. La OTAN, la Unión Euroasiática y la liga aria. No sé, una hueá de ficción a cagar. La cago, weón. Oye, puta, tú eres más futbolero que yo, weón. Antes de cambiar de tema, quería remitirme a que, bueno, la final de la Champions, ¿no? Se iba a jugar en San Petersburgo. Oh, me cagaste. O una wea así, se iba a jugar un partido importante en San Petersburgo que finalmente no se jugó por... Ya. O sea, la FIFA sancionó... Claro, la FIFA sancionó a Rusia, pues, weón. Lo sacó hasta del juego, pues, weón. ¿No te cachai? Lo sacaron del juego. El FIFA, donde vaya a elegir liga, la rusa no existe. ¡Oh! La bajaron. No, en serio, fuck. Bueno, hermano. Como el pico. Sí, como el pico. Como el pico sobre todo porque... Porque el próximo mundial va a ser en Qatar, weón. Y sabemos que los estadios de Qatar fueron construidos por, no en su totalidad, pero en un grueso modo, por trabajadores irregulares. Por el Dianos. Sí, pues con documentación irregular, varios de los cuales fallecieron en obra, weón. Ah, ya. Yo sé que hace como para el. Porque si está el estadio, se va a caer el muro y va a haber un titán, así, un ojo, un titán. Un titán ruso. El titán ruso. No, claro, pues entonces la liviandad, esto era un paredón que había pensado, pero no, lo voy a tirar nomás aquí, la liviandad con la que todas estas instituciones internacionales, weón, han sancionado a Rusia, weón. Con una moral de mierda. Con una ética de mierda, pues, weón. ¿Cachai? O sea, porque que Estados Unidos debe estar sancionado desde hace rato. Pues, Israel, no, pues, lógica, estar pues, Israel. Sancionado. Bueno, primero tendría que ser un país para estar sancionado, pues, primero. Segundo, que lo sancionen, pues, weón. Coche su madre. Entonces, la liviandad con la que se toman, sancionemos a Rusia, ¿cachai? Y como decís tú, pues, weón, cuando Estados Unidos entró a Afganistán, weón, con mentiras, weón, de armas de destrucciones masivas que nunca existieron, weón, con una ocupación que duró casi 10 años, weón. Es que se fue un matonaje muertos, nivel Paco en Guelmapu, la misma weón, pero nivel país. Es la misma mierda, hermano. No, tienen armas, son terroristas. Entran, dejan la zorra. Bueno, se roban la weá, nos equivocamos. Y se van, y el país vuelve y vuelven los talibanes, weón. O sea, ¿para qué sirvió la weá? ¿Para qué sirvió la weá? Entonces, la liviandad con la que la gente se pone, estuve peleando con un loco acá, de hecho, sobre esa weá, con que la gente se pone banderitas culiadas de Ucrania, weón, en sus cagas de perfiles, weón, creyendo que están cambiando el mundo con esa weá. Y claro, pues weón, no, o sea, Palestina, weón, es un mundo incivilizado, entonces está bien que maten niños allá, pues weón. Claro. Pero no, pues, mostremos en la tele cómo los niños de Ucrania hacen bombas Molotov porque están resistiendo, pero cuando un mapuche, weón, le tira una piedra a una tanqueta culiada que está destruyendo su casa, weón, ese weón es un terrorista, y está bien que le peguen un tiro, pues weón. Váyanse claro. A la concha de su madre, pues weón. Esa liviandad y doble moral, ¿no? Ese doble juicio del discurso, el discurso hegemónico también de... Puta, amigo, de que tienen los medios, pues, o sea, Facebook, porque estos weones no saben editar, pues, entonces Facebook te pone la banderita de llegar y poner, porque te pone el filtro hecho. ¿Por qué no me pusiste el filtro de, no sé, de Yemen, no sé, de otro lado, claro, de Palestina, la zorra, pues? Claro, pues, entonces, Puta, es que el rol hegemónico está bien cumplido, además. Entonces, de repente, igual, esta maquinaria, ¿cómo lo entiende? Pero ahí también uno de repente es culpa a otras personas, weón, de esta doble moral. Ahora, Puta, sí, si bueno. les, claro, porque tienen la weá desde los cimientos, pues, de la crianza totalmente occidentalizada, pues. Puta, sí, bueno. Sí, Pero echarse la igual, weá. sí, pero igual uno entiende de que también hay como personas profesionales, qué sé yo, que es fácil, pues 2 más 2, oye, está pasando eso, mira acá, ah, puta, tienes razón, amigo. Si tampoco está algo tan complejo, pues bueno, una weá es súper obvia, así como, oye, está mal lo que está haciendo Rusia, sí, condenémosle a la weá, o sea, la invasión, qué sé yo, bla, bla, pero mira, está pasando esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, o sea, está, pues. Exacto. Comportémonos con la misma altura de mira, weón, para todos los conflictos armados. O sea, pidamos paz para todos los conflictos armados. Había una Vogue, no sé, ¿cacháis Vogue? Esta revista de Sí, moda y weón. sí, sí, sí. Una supermodelo, weón, entregó toda su. Te debo el nombre, weón. Entregó toda la plata que hizo, o un porcentaje importante de la plata que hizo la temporada pasada de su modelaje. Y esto lo puso ella en su Instagram. A las víctimas de Ucrania y de Palestina, pues, weón. Y Vogue replicó la publicación en sus redes sociales y borró todas las citas a Palestina, weón. Oh, paloyo, hermano. Weón, paloyo, weón. Paloyo, pues, weón. Entonces sí, pues, es verdad que la hegemonía y los weones que tienen los medios y todo lo que decís tú, pero esa hegemonía tiene un nombre y un apellido, y esa hegemonía se llama hombres blancos, weón. Esa es la Sí, hegemonía del claro. hombre blanco, güey. Del hombre blanco conquistador, del hombre blanco imperialista, del hombre caucásico blanco, que es culpable también del capitalismo, que es culpable del machismo, que es culpable de los femicidios, que es culpable de, lamentablemente, casi todas las weas que nos pasan, güey. De todas las weas, pues, básicamente. Porque Exactamente, todo fue todo. instalado desde hace rato y por hombre blanco, Por hombre justo. blanco, sí, pues, güey. Hasta la lengua, pues, bueno. Weón, o sea, ya Hasta cómo será. hablamos, lo dijeron un blanco dijo, no, es todos, no, no todo es plural. Claro, pues, no hay una versión neutra, ¿no? Todos nomás. No, Todos nomás, no, todos los con blancos. hombre, no, que el hombre representamos, vamos. Ah, bueno, está bien, fue un pequeño descarguito, amigo. Está bien. Está bien, amigo. Y así damos inicio aquí el paredón, ¿qué pasa con esto? Ah. No, no, Oye. falta, ¿no? Falta uno, ¿no? Sí, Falta. vos, sí, vos. Usted sabe. Usted la bautizó, así que le dejo la Nueva nueva sección. sección, La la nueva sección. sección, Nos bueno. dimos cuenta, nos dimos que en segunda temporada nos dimos cuenta, además que somos bien oscuros, dijimos ya, ya no podemos ser también tan oscuros. Demos luces y las luces que vamos a tener, siempre en nuestra pequeña sesión antes de terminar, algo bueno, para que nosotros nos vayamos en paz, en calma, con un grado de esperanza, ¿verdad? Con de esperanza para todos. Esta sesión titulada Las Nuevas Buenas. Me encanta el nombre. Las Nuevas Buenas. Las Buenas Nuevas. Las Sí. buenas nuevas. Las Buenas Nuevas. Hoy día le traemos Las Buenas Nuevas. Ah, no hay cortina, no sé qué cortina hay que poner, amigo, acá. No sé, algo nos inventaremos, weón. Algo nos Pero tiene que ser inventaremos. algo muy esperanzador. Sí. Vacilón, vacilón. Algo vacilón, pero Algo podría funcionar. inventaremos, algo inventaremos. Algo inventaron. ¿Y las buenas nuevas de para este programa, amigo? ¿Cuáles son? Tenemos, Deme esa llavita. bueno, en esta primera edición, Ese manjarcito del corazón. Ay, bueno, el 22 de marzo, después de 35 años, bueno, por fin la justicia hizo su trabajo respecto a los criminales del denominado caso Quemados, bueno, en este caso histórico, bueno, en los cuales una patrulla militar en dictadura, ¿cierto? Apresó y prendió fuego a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Bueno, Rodrigo Rojas lamentablemente falleció a causa de que le prendieron fuego. Y Carmen Gloria Quintana sobrevivió, weón, logró escapar de Chile y gracias a eso se logró en 2019 apresar a ciertos militares que habían participado en este crimen, en este intento de homicidio, weón, porque fue un intento de homicidio, pues, weón. El tema es Claro. que a la Y mayoría de homicidio. ellos, sí, pues, a la mayoría, y homicidio, claro, Sí, intento, sí. homicidio frustrado y homicidio. Claro, dos casos. Exacto. El tema es que la mayoría de ellos fueron condenados a 10 años, algunos menos incluso, y la justicia hizo un nuevo fallo y extendió varias condenas, weón. Tenemos aquí las condenas, por ejemplo, Fernández Ditu, quien era el jefe de la patrulla militar que detuvo a estas dos personas, quien había sido absuelto, pues, weón. Cacha, weón, se la ha Había llevado sido, pelada. se había llevado pelada el Gil Culiao, fue condenado a 20 años de presidio mayor en su grado máximo como autor del homicidio calificado de Rojas de Negri y el homicidio calificado frustrado de Quintana, weón. 20 años. 20 añitos le cayeron al Gil Culiao. Pero 20 años, ¿cuál es el apellido? 20 años de. 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Ya. No suena apocalíptico a cagar. Ah, bien. Está No, bien. eso es, claro, una condena efectiva. Como autores del mismo delito, también se extendieron condenas a Julio Ernesto Castañer, Iván ¿Y Humberto Figueroa y cuánto le quedan Nelson de vida a esos Fidel. caballeros, weón? No sé, pero yo creo que no lo suficiente, weón. Así Que se van a sacar en cana nomás. que se sequen en cana nomás, weón. Qué bien, weón. A este trío ¿Ya? originalmente había sido condenado a 10 años y un día, y ahora se le extendió su presidio a 20 años. 20 años también. 10 años Exacto. más. 10 años más. Que ya, claro, habían cumplido 3, porque esta es sentencia del 2019. Le Claro. caen, weón, 17 años en la cabeza, bien merecido, weón. Toma, conchetumare. Qué bien, weón. Sí, weón. Tenemos también a Leonardo Antonio Riquelme, Walter Ronnie Lara, Juan Ramos González, Pedro Patricio Franco, quienes fueron condenados como cómplices. Se le había dado 3 años y un día, y ahora asciende a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Toma, conchetumare. Grado medio por ser cómplices, ¿no? René Aníbal Muñoz, que había sido absuelto por falta de participación, fue condenado a 3 años y un día de presidio, y a 541 días de presidio como encubridor del homicidio calificado frustrado de Quintana, weón. O sea, le cayeron ahí 2 condenas, weón, que suman casi 5 años de presidio a un weón que había sido absuelto. Y por último, como encubridor del homicidio calificado de Rojas de Negri, Francisco Fernando Vázquez mantuvo su condena por 3 años y un día, pero fue sentenciado a un extra de 541 días de presidio menor por Un año y algo. claro, por el homicidio calificado frustrado de Quintana. O sea, a todos Por les cayó. encubridor, po. Por andar Exacto. encubriendo la weá. No, no, que yo Exacto. no vi nada, yo no, no, yo no vi. Por eso No, no. a todos les cayó y qué bien que les cayó, amigo, porque Qué puta. bueno, weón. No Mira. sé, dale, dale. No, bacán, bacán, bacán que si sea justicia, que este es un caso súper emblemático, qué bueno que caigan penas que realmente lo son. 35 años después, sí. 35 años, o sea, hermano, un hombre hecho derecho que nació, vivió, que ahora está, no, probablemente está casado. Solo 35 años pasó todo ese tiempo para que hubiera una real justicia. Exacto, man. Esperemos que no se vuelvan a, que no vuelva a ser que tengan que pasar 35 años para tener una real justicia. Eso esperemos. Contento, sí, de que llegó. Esas son buenas luces y por eso uno también se alegra, aparte de un caso tan emblemático. Así que una buena nueva que estas condenas se hayan aumentado y como digo, que bueno, muy tarde, pero que en alguna forma ayuda a aliviar el dolor de las familias, bueno. Sí, man. Y bueno, no solo de este caso en particular, eso también es como algo que yo imagino darle mucha alegría a todas las víctimas de la dictadura, bueno. Puta, sí, qué duro, En weón, alguna qué forma. duro, qué duro. Qué bueno que la ta, puta tarde, weón, pero algo llega, weón. Esperemos que Algo no tarde llega. tanto, weón. Sí, pues la weá, a futuro no tarde de nuevo 35 años para entender, Joder. para sentirse bien por la justicia. No sé. Exacto. Bueno, así que con estas buenas nuevas, querido amigo, querido cómplice de este crimen comunicacional, que paguen, weón, pasamos a nuestro. A nuestro cierre, a nuestro paredón, que bueno, año, temporada nueva, paredón nuevo, distintos nombres, pero la misma rabia y la misma catarsis en este espacio que hemos separado para ustedes, para los nuevos, para los profanos de que paguen. Les contamos que el paredón es un segmento en el cual los miembros del panel, los que estamos aquí participando, nuestros invitados, cuando tenemos, enviamos al paredón a alguien, a una institución, a una situación que nos ha enervado en el último tiempo, algo de lo que hayamos hablado o no durante el programa, no necesariamente algo de actualidad, pero algo que sin duda creemos que es responsable de las injusticias que sobrevuelan por el mundo. Me gustó mucho el paredón que hicieron las niñas en el programa anterior, las cabras. Programón, por cierto, programón que se mandaron las cabras en el programa anterior. Un programón Muy feminista, bueno, weón, que sí, muy creo que bueno. hacía falta ya en nuestro podcast que hiciéramos espacio para el espacio merecido para ello. Así que retomamos también el camino abierto por Natalia y sus secuaces en el programa anterior y continuamos nosotros con nuestros paredones. Amigo, parte usted, parto yo, ¿cómo la ves? ¿Cómo se siente? Mira, yo la verdad no lo preparé mucho, pero sí quiero. Hay una situación en particular que me ha hecho bastante ruido, lo hice el spoiler recién, que fue a raíz de la marcha de los estudiantes por el tema del aumento de la BAES, ¿verdad? De la beca de alimentación de 32 mil pesos, que es la que está, y se quiere subir. Bueno, legítimo, todos sabemos que acá lo tenemos más que claro que la manifestación callejera es sumamente ilegítima cuando el gobierno hace oídos sordos, cuando el Estado hace oídos sordos a demanda y necesidades sociales. Todo bien con eso, todo mal con la represión de Carabineros, pero no me voy a tener en la represión de carabineros, sino que voy a el rol que han jugado los vendedores ambulantes de la zona, en el sector donde se realizaba la marcha, que es cerca de Estación Central, porque entraron con palos, entraron con armas, con fierro, a golpear a los estudiantes para evitar la marcha, porque esas marchas evitaban, espantaban a la clientela. Hasta que, como hay marcha, se cierran los locales, la gente no circula por el espacio y ellos pierden venta. Y eso no les conviene. Entonces, como pendejos culiados, déjense de huevear, déjenos trabajar tranquilo. Básicamente es como el discurso de la verdad ambulante. Por lo cual salieron a revender la marcha, donde, bueno, marcha de estudiantes de media, o sea, está hablando de. No sé, disculpa, de universitarios, pero muchos mechones también, muchos, bueno, muy, muy jóvenes, pues, bueno. Y, bueno, de verdad, no sé si tuviste imagen, amigo, pero iban con. Palo así como de cana, Fierro, bueno. con estoque de fierro golpeando la cabeza. Ya estoy hablando de güeyes que son criminales, pues, bueno. Son criminales hecho y derecho. Y también aquí hay una realidad que pasa con los vendedores ambulantes, que no solamente de Santiago, sino yo también lo veo acá en el centro de La Serena, cómo se replican el modo operandi de funcionar, que son, bueno, realmente mafias organizadas, instauradas, que casi institucionalizadas en la calle misma. Pero que hace mucho daño a la sociedad en sí. Estamos hablando de gente que se instala de manera ilegal para vender. Hasta ahí yo no tengo ningún problema, weón. Bueno, vos querés verte las weás porque necesitas monitas para la casa. Ya es verdad, no estáis pagando boleta, como una pyme hecha y derecha que saca la cresta y ahí toma su local, la weá. Ya. Está bien, pero quizás la necesidad te puede llevar a eso. Ya, está bien, está ahí estamos bien. Lo que está mal es cuando viene un grupo de personas, se adueña de este espacio. Comienza a cobrarle plata a los inmigrantes, a cualquier weón que se quiera vender ahí, y si no le pagáis, te sacan la chucha y te mandan a la mierda, y te sacan la, bueno, y te sacan la chucha y hasta te pueden matar por la weá. Weón, son realmente. Y que tienen soldados que además delinquen, que además es narcotráfico y que además andan lanceando y que son parte de estos mismos vendedores ambulantes, de esta micro red, no son todos los vendedores ambulantes, pero de estos weones que llevan la weá. Son realmente redes de mafia y weón. Qué rabia eso, qué mal que está, y además salen a golpear a manifestantes, weón, que están, o sea, qué tan desclasado tenéis que ser, weón, o sea, qué tan mal tenéis que estar para entender de que, weón, estáis en el lado súper incorrecto, y para mí son pacos, no ayer, weón, los vendedores ambulantes en estos momentos son pacos para mí, era. Son weones que están en el lado mal de la situación, están al lado de los culos de la fuerza, y lo peor de todo es que me parece muy triste, lamentable, es lo que el capitalismo y el individualismo que te hace, ¿no? De las lucas, de en su máxima expresión, lo peor que puedes generar es la clase baja, güey. Bueno. Como Qué que horrible, hermano. es la expresión del capitalismo y de todo lo nefasto que es, todo eso se traduce en eso, hermano. En weones que te van a pegar a sacar la mierda a gente que demandando, no sé, haciendo demandas sociales con el único fin y justificación de que, bueno, yo tengo que ganar plata. Bueno, sin entender, o sea, un no sentido de clases, pero gigante, gigante. Y bueno, tú veis la imagen de quiénes son estos vendedores ambulantes, y bueno, son puros delincuentes, bueno, son pura gente, son buenos que están criminales, pues, bueno. Así de hecho, el hecho que a vista y paciencia, sabiendo lo que ocurre, o sea, esto no, esto lo sé yo sentado en mi computador que no soy nadie, pues, bueno. ¿Cómo un paco no va a entender y saber que esto funciona? O sea, han habido reportajes, incluso a los mismos medios de comunicación masivos, donde han delatado estas redes de tráfico, estas redes de estas verdaderas mafias de los vendedores ambulantes, y no se hace nada. Bueno, yo realmente espero que suceda algo, y espero que cuando digo suceda algo sea más que Camila Vallejo tirándose una declaración, pues, bueno, tirándose la cuña. O sea, estoy hablando de. Oh, bueno, al paredón, toda la mafia de eso, toda esa mafia criminalizada de narco y de los vendedores ambulantes, weón, ilegales que están en esta zona. Mi paredón va para ellos, weón. Es súper denso el tema y es súper cuático, weón. Creo que igual tiene, también, al igual que todo, tiene muchas aristas, pero algo sumamente condenable y que no debe pasar, que se debe exterminar, así de simple. Al paredón, Oye, que no exista en nuestro país. ¿me dejáis para adentro con eso de que como que te cobran un arriendo? Weón, te cobran un arriendo y no un arriendo barato, así como estamos hablando de millones de pesos, o sea, está hablando como de arriendos de. Miento, habría que verlo, pero. Weón, eran como 200 lucas Claro, que Una para wea alguien que está así. vendiendo cosas en la cuneta es plata, pues, bueno. Bueno, para cualquiera es plata. Que creo que es semanal, amigo. Entonces, loco, es como te dan el espacio. Que, Chucha. sí, es que los weones viven de eso. Si tienen una red, como de. Ganan millones de pesos porque les venden a muchos. Entonces, los locos te hacen el espacio, lo marcan, lo delimitan y te lo cuidan. Vos querés esta Claro. weá, vos me lo pagás a mí, yo te lo cuido. Nadie te lo va a tomar, esta weá está tuya, está reservada. Entonces, llega otra persona que se pone ahí, Le lo pegan. echan. Y por eso, de repente, hay muchas peleas de vendedores entre palos, weón. Se agarran, ahí viste, paciencia, a plena luz del día, no importa si es cabro chico o no. Se agarran a palos, se agarran a cuchillazos por el espacio. Obviamente que llegan los guanes, los más choros que son estos guanes que arriendan, contratan otros choros que son como soldados, que además andan delinquiendo, y para hacer trabajo sucio, po. Weón, ¿qué me estás Eso. container, weón? Y amigo, y eso no solamente es en la Estación Central de Santiago, eso es también acá en La Serena, weón. O sea, Centro de acá, Serena. el Centro de Serena, muy apocalíptico, que hoy en día tiene unos altos parlantes, bueno, el más Fahrenheit, weón, diciéndote no le compra a los vendedores ambulantes y weá. Y hermano, los guardianes están ahí escuchando a esa weá, pero están ahí, champa, weón. Y se agarran En a la luz serio, de. weón? Hermano, muy extraño. Y se agarran a la luz del día. Yo no sé cómo. Y ahí uno dice, weón, Paco Culeado, llega el Gobel, toda la mierda a reprimir a estudiantes cuando hay marcha, weón. Y esta gente, hermano, que está ahí todo el día. Uno igual tiende a ponerse conspiranoico por lo bajo también, weón. Claro. O sea, o te da la pera, o acá hay plata pasando, o qué, pues, Sí, claro, o weón. sea, lo mismo, Paco parte la web. ¿O qué, pues? O sea, Sí, ¿cómo? weón. Claro, o Al sea, paredón de esta situación. la solución de los que están en el control de la weá es poner unos parlantes. Claro, porque bueno, al menos acá en La Serena, las situaciones que han mandado delegación municipal, estos inspectores municipales que van para allá, pero le sacan la mierda. Además, pues, weón, si tenéis que Le sacan mandar. la. Los que han de Perkin, pues si van para allá, hoy no puede estar acá, y qué, weón, me voy a correr. Y están los con palo. ¿Qué hace el weón municipal? Se va, no, y así los tienen, Bueno, weón. De está Perkin los Twin, tienen. weón. Es como ¿Weón? es trabajar con los hat. ¿Es Tatooine? Coche Tal tu cual. madre. Y hay un Java ahí arrendando la weá, arrendando puestos. Eso sucede, y esa lógica, pero yo institucionalizada, de alguna forma, porque tiene un protocolo, una forma que se replica, pues, weón. Tú como un modelo que se replica, o sea, eso pasa en Santiago hace rato y ahora también en La Serena, y asumo que puede estar en otros. Ahí la gente que escucha nos puede decir de qué comuna está escuchando, si de otra región, y si sucede algo similar en sus territorios, pero bueno, eso está sucediendo. Y nada, Weón, pues qué mi condena va heavy. para allá, amigo, mi condena va a esa situación, y sobre todo, weón, y que me hierve la sangre, y que estos maricones, weón, desclasados de mierda, se tiren contra los estudiantes, weón, contra las marchas, weón. Sí, no hay O nada que sea, hacer, weón. weón, no tiene ni un sentido. No. Bueno, amigo, mi paredón. Yo, el Serena, igual paso para terminar, acá en La Serena, cuando ya las marchas habían bajado un poco de nivel, estaba hablando de enero, febrero, y se seguía marchando, los weones igual se tiran contra las marchas, hubo pelea entre los manifestantes de acá con ciertos grupos de ambulantes que están ahí en el territorio del centro de La Serena, weón. Claro, no es una También weá pasó. solamente de Santiago. Claro, entonces ahí habláis de, por eso digo de que una weá es el producto cúlmine de lo que puede llegar a ser el capitalismo, weón, del daño que puede llegar a ser el capitalismo. Qué horrible en qué nos hemos Y la convertido, individualidad, weón. pues. Sí, bueno. Bueno, mi paredón también lo adelantó un poco. Va a ir a la prensa. Va a ir a la prensa. A la prensa blanca, weón. He estado consumiendo mucho sobre la cobertura de lo que está pasando en Ucrania para mantenerme informado. Y he contemplado con horror cómo la prensa anglosajona, sobre todo, bueno, entendiendo de que en Europa se habla no solamente en Inglaterra, pero se dan muchas noticias en inglés, entonces no sé realmente de qué países son todos los despachos que he visto, pero la prensa occidental, entendámosla, la prensa caucásica, ha abordado con una perspectiva racial el conflicto ucraniano, el conflicto de los inmigrantes, sobre todo de los refugiados. ¿Y por qué digo con una perspectiva racial? Porque se habla con horror de cómo la guerra ha destruido los hogares de miles de familias, y cito, Blancas, cristianas y blancas, cristianas y blancas, ya. es muy importante lo de cristiano, cristianas y blancas. De Europa. Entonces, haciendo el paralelo con que estamos hablando de Ucrania, un país de Europa, del primer mundo, No estamos hablando de Yemen, no estamos hablando de Medio Oriente, no estamos hablando de Afganistán. Estas son palabras textuales que he visto en cuñas, weón, de periodistas, weón, de noticias, weón, de que dicen es normal que esto pase allá en Arabia, weón, pero que esté pasando aquí en el país del lado es condenable. Tuve una pelea con un canadiense por Twitter, weón, que decía. Yo le decía, es muy fácil ponerse la banderita de Ucrania y creer que estáis cambiando el mundo con eso. Bueno, y me decía, pero es que yo por Palestina no puedo hacer nada. Bueno, sí, ¿qué estáis haciendo por Ucrania poniéndote una cagada de bandera, weón? ¿Estáis cambiando el mundo, weón, poniéndote una banderita, weón? O sea, podí no ser cómplice silente, weón, de lo que está pasando en Palestina. Pues eso ya es algo, pues, weón. Si tu lucha por último es por Twitter, podéis retuitear un video, weón, de que está lleno, weón, de lo que está haciendo Israel en territorio palestino, weón. Hace poco, weón, hace poco se viralizó una imagen de los rusos habían bombardeado un hospital en Ucrania. La imagen era de un hospital palestino que había sido bombardeado por Israel en la franja de Gaza, weón, y todos los medios lo replicaron, weón. Hace poco, la semana pasada, weón, se horrorizó el mundo cuando Rusia bombardeó con fósforo blanco una zona en las afueras de Kiev, cuando el fósforo blanco es una hueá que debería ser prohibida pronto y que es nociva, es un químico corrosivo muy fuerte, que no está prohibido aún, weón, por el derecho internacional, weón. Y nadie se horroriza cuando Israel ha bombardeado con fósforo blanco desde hace décadas, weón, los territorios ocupados, weón, de la Palestina. Entonces, a mí me ha encolerizado mucho, no solamente la narrativa, como decíamos antes, caucásica, blanca, respecto a cómo se abordan los conflictos, sino cómo los líderes del mundo civilizado de la Europa, y hago un gesto entre comillas con esto, han abordado la crisis migratoria respecto a la raza y a la religión. Sin ir más lejos, antes hablábamos de Polonia. Polonia ha recibido más de 1,5 millones de refugiados ucranianos, todos rubios y cristianos. Este dato no es menor, porque Polonia, desde creo que hace como 4 años, estos son palabras de. Estas son, esto lo saqué de una cuña que dijo un congresista polaco. ¿Ya? Que ellos estaban en todo su derecho de recibir a las personas que ellos creyeran conveniente, ya fuera por. Él hablaba en el sentido de que los musulmanes que emigran desde Medio Oriente a la Europa emigran de forma ilegal. Entonces, ellos no tienen la obligación de recibir a nadie que emigre de forma ilegal, pero hacían mucho énfasis en que los cristianos blancos que emigran desde Ucrania van a recibir toda la ayuda que necesiten. ¿Cachai? Mira el Entonces, coche su madre. en la narrativa hay una contextualización que se decanta exclusivamente por si tú eres musulmán o cristiano, si tú eres blanco, eres café. ¿Cachai? Claro, Entonces se le. decanta la xenofobia y el racismo. Exacto. Entonces le preguntaban a este congresista si es que la Europa no tiene un deber moral, no solamente con los inmigrantes de Ucrania, sino con los inmigrantes de los que lo necesiten, cómo se tuvo un deber moral con ellos cuando ellos fueron inmigrantes en la Segunda Guerra Mundial, y el guan dijo que no. El guan dijo que no existe ese deber moral para ningún país. Entonces, a mí me parece asqueroso como irrepudiable como esa narrativa de discriminación, ya quizás la podemos expandir también a una discriminativa a una discriminación sexual, de género, religiosa, étnica. Y que no solamente se limita a Ucrania, ¿no? Sino que también esa discursiva del hombre blanco, poderoso, de bien, con valores, es también la discursiva que hay en países como el nuestro, en los cuales obviamente un inmigrante es culpable de que la delincuencia esté bullendo, en países como este, en los cuales el pueblo asiático, sin importar de dónde venga, es profundamente discriminado, weón, visto de primera mano, weón, en países como este, me refiero a Canadá, y lo que está pasando en Europa respecto a la explosiva inmigración de ucranianos por motivos obvios, versus las severas barreras que han impuesto los países de la Unión Europea para con los inmigrantes, no solamente de Palestina y Yemen, sino los países que otrora fueran sus colonias y que ellos mismos dejaron destruidos, como el caso de Algeria en el norte de África y Francia, que tiene un historial de discriminación para con sus colonias, con sus antiguas colonias, que hoy por hoy vuelve a estar en la palestra a raíz de las próximas elecciones presidenciales que van a ocurrir allá en el país francófono. Entonces, mi paredón va para los medios, cómo los medios han propagado, cómo los medios han fallado a su oficio de propagar la verdad objetiva y han sido esclavos de una narrativa caucásica machista, imperialista, colonialista, que delimita que hay humanos de segunda categoría y que todos esos humanos de segunda categoría somos todos nosotros, básicamente. No solamente los refugiados de Palestina y Yemen, sino todos nosotros. Todos los que no hemos nacido de una madre y de un padre blanco y cristiano. Bueno. Y que a mí, bueno, En Europa, exacto. O Europa. Estados Unidos, o Norteamérica. Exacto, bueno. Que bueno, a mí como cristiano me enerva que esté como esa cláusula, ¿cachai? Pero lamentablemente una cláusula que está ahí, pues, weón, porque pareciera que son dos cosas indivisibles. Por ser blanco cristiano es igual a ser una buena persona, y sería hombre mucho mejor, weón. Así que mi paredón para todos esos conches su madre que fallan no solamente a su labor como periodista, sino que también fallan en su labor como persona, y que, bueno, la historia lo juzgará, weón. Está bien, amigo. Muy bien. Amigo, ¿qué tal regresar? ¿Qué tal? Esta es su casa, amigo, usted sabe. Me quedó un paredón. Oh, chico. Vamos, yo voy a mandar el paredón también a Karol G por no hacer el remix con el CMJ. Bueno. Y perdón, y olvido Carolina. Explícame. No es una mierda. Luego, un reggaetonero de la antena, de acá, un chico urbano ahí de la Pobla, estaba sonando tan fuerte que iba a hacer un remix con Karol G, que es la que canta La Tusa. Sí, una, sí. Ya, muy connotada. Entonces el cabro de antena acá, amigo, de la antena, arriba, y puedo subir por Avenida Dieguita, bueno, agarré Colo Colo, a la 17, ahí vivía el cabro. Y, bueno, iba a pegar con un remix con ella, eso es mucha plata, bueno, o sea, una tribuna importante, con De La Ghetto también, y no fue, bueno. ¿Por qué no fue, güey? Y todo el pueblo chileno esperando, no sé, amigo, hay una polémica ahí que es que el remix parece que apareció otra persona, que después no, se dio color, y la bajó, dijo, no, si es que no voy. No va a ser la weá. Cero voluntad, weón. Ayuda al cabro chico, te forra en plata, que te cueste el loco en la Pobla, weón. Ah, pero ella lo bajó. Ella dijo, no vamos a participar con mi equipo en la weá. Mi hermana había generado la media revuelta, caleta de prensa. Y el compita que iba ahí, weón. Pero aguante de CMJ, weón, de La Serena para el mundo. Ojalá triunfe, ojalá todos los cabros de la Pobla triunfen en la música, hermano. Que salgan de las manos los narcos y se vayan para allá. Esa. Me encanta, weón. Esa. Que tengan lucas, weón. Sí, está bien. Está ahí en sí. Querido pueblo soberano, con esta nota musical cerramos esta entrega quincenal de tu más secciones, espacio. Más secciones. Sí, se viene. ¿Un poquito? Vamos renovando con el tiempo. Bueno. Querido pueblo soberano, esta ha sido nuestra entrega quincenal de que paguen con lo que está pasando en marzo. Obviamente muchas cosas se nos quedan fuera de la mesa, pero está ahí la caja de comentarios para que ustedes también sean parte de que paguen, ¿no? Extiendan la pauta. Exacto, extiendan la pauta, y por qué no también vengan aquí a conversar para con nosotros en nuestro programa de contingencia. Nos estaremos viendo, amigos, no sé qué tenemos en pauta para la próxima quincena, un programa especial caerá, pero estaremos aquí una vez más dando la lucha contrainformativa aquí en este refugio antinuclear, weón, en este sucucho, en este bolt, en este cuchitril, desde el cual nos ocultamos y desde cual Vietcong comunicacional nos escondemos para atacar en la noche cuando nadie nos observa. Querido amigo, usted, mi Ewok favorito. Vamos, no, solo a la gente, que bacán, que compartan, que lo escuchen, los que escuchan en oficina, weón. Yo me siento muy representado, soy un hombre que escucha mucho podcast en la oficina. Así que para todos ustedes un gran saludo, que la jornada laboral sea muy buena, es el momento que estén escuchando esto, puras bendiciones, y bueno, vengan acá a nuestra tienda Ewok, siempre pegas una vueltecita, va a encontrar cositas. Se vienen cositas, la frase, man. Bueno, se vendrán cositas, ni idea, weón, pero seguiremos aquí quincenalmente al pie del cañón, weón, y nada, pues, amigo, La historia es nuestra, pues, weón. Y los que la quieran arrebatar, que paguen. Buenas noches, buenos días.